Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Una noche más os habla Víctor Fernández, una noche muy especial aquí en el estudio Lambda 1 porque el Complejo Lambda cumple 200 programas. ¡Un aplauso, por favor! Y esta noche nos quitamos la máscara y os contamos qué hay detrás del Complejo Lambda. En la segunda parte del programa tendremos una interesante tertulia sobre la nueva generación de consolas y sus implicaciones. Y contaremos además con invitados especiales, contaremos con Isaac Viana, Isaco de Game Over, y Jova Turns, que es responsable de páginas web como doblajevideojuegos.es, GamerDick o steamcromos.es. Pero antes de cumplir 200 programas, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas noches, hoy me voy a la mierda. ¿Por qué te vas a la mierda, Oscar? No lo sé. Día de mierda. Pero bueno, a ver, programa. Joder, tío, qué animado estás para el resto del programa, Dios sí, santo. Tío. ¿Cómo nos motivas, claro, tío? Sí. ¿Cómo lo sientes el Complejo Lambda? ¿Verdad? Sí. Iros a la caca. Tengo a mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, estamos en un hito para nosotros, que es nuestro programa número 200. La verdad es que cuando empezábamos no pensábamos que fuéramos a llegar al 200. Y mira, aquí estamos, ¿eh? 200 programas, más de 5 años en antena y tan frescos como el primer día. Tenemos también muy fresco al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas troldoches a todos. Ya lo has asumido, ¿eh, Gaspar? Me gusta. Es para celebrar el 200. Y a los mandos de sonido tenemos al señor David. Para mí es un programa más. No quiero que el éxito se me suba a la cabeza. Claro, porque eres el nuevo. Ya es tarde. Bueno, pues ya sabéis, ponedos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda Especial 200. Pues aquí estamos con el especial 200, un programa que, como adelantaba al principio de todo esto, va a mostrar nuestra parte oculta, la parte que no se ve, ¿no? ¿Qué hay detrás de los micrófonos? Detrás de los micrófonos, pues hay cables. Hay personas. ¿Hombres atractivos? Hay dinosaurios, trodones, Gaspar. Yo mido 3 metros y uso garrote. Y este color verde también. Bueno, este especial decía que nos vamos a desenmascarar, ¿no? Porque vamos a hablar de algunas cosas que probablemente no volvamos a tocar aquí en mucho tiempo o no se vuelvan a tocar nunca, porque son los secretos del programa, ¿no? Y vamos a aprovechar esta oportunidad para que vosotros también podáis preguntar cosas. Si tenéis alguna curiosidad sobre el programa, sobre cómo lo hacemos, sobre, yo qué sé, incluso qué micrófonos usamos o cualquier cosa, pues podéis preguntar. Muy fácil. Con el hámster, el hashtag. El hashtag ECL200, todo junto, ECL200, todo junto, que sería el complejo anda 200, todo junto. Y bueno, en Twitter, pues poniendo el mensaje que con vuestra pregunta, ¿no? También podéis hacerlo en nuestro foro, en el post oficial de programa, en complejoanda.forodes.net, en la sección programa. El foro bueno que tiene es que podéis preguntar, pues, preguntas más largas, ¿no? Que es un es una cosa guay. Pero eso, podéis preguntar lo que queráis en estas dos posibilidades. Y ahora nos vamos con los orígenes. Pero no vamos a hablar de la historia de siempre, de cómo nos conocimos en un ciber, etcétera, etcétera, etcétera. No. Vamos a hablar de la política landa. Muchas veces hemos hablado de cómo empezamos el programa. Pero muy pocas veces hemos hablado de qué queríamos conseguir con este programa, ¿no? Dinero y fama. Sobre todo dinero. Mujeres. Claro. Barcos y putas. Azoteas. Nosotros cuando nos reunimos por primera vez, pues esta idea era así un poco, ¿no? Pues a ver qué sale de aquí. Pues de aquella, no sé si te acuerdas, Oscar, había gente que se dedicaba pues a tener su blog o a tener su historia y todo eso, pero no era como ahora. Ahora hay un montonazo de youtubers y de historias de estas, y de aquella no había youtubers. O había muy pocos. Era una buena época en ese aspecto. pero bueno, todo eso se ha ido, no sé si decir, globalizando. Es decir, ahora todo el mundo tiene su espacio en donde se expresa y dice sus cosas. Y yo me acuerdo, a mí me parece bonito, una cosa, ¿eh? Es bonito. Yo me acuerdo, siempre me queda grabado eso, ¿eh? La gente de Game Over, cuando empezó el complejo Anda, nos echó una mano, ¿no? Nos dio un poco de difusión. Pues bueno, se ve que llegó a sus oídos y tal, que habíamos empezado con un programa en Galicia. Y al poco de empezar, pues nos dieron así spam gratuito en su programa. Fue de agradecer, porque no nos conocía nadie. Fue la hostia eso. Yo me acuerdo que nos escuchaba solo nuestra familia y no toda la familia, es decir, y no siempre. En mi familia no me escuchaba. No, a mí me daba la impresión de que llegábamos aquí cada viernes y que lo hacíamos, que estábamos solos y hacíamos todo esto solos para nosotros y ya. Espera, no, David, por ejemplo, entró cuando ya había alguien. Había alguna persona en el foro y tal, pero no es que fuera frustrante, pero era como te sentías ahí solo, ¿no? Porque ni nuestras madres nos escuchaban. Yo he de confesar que llevo una doble fin. Una doble vida como Batman. Mi familia no sabe que hago el complejo de Anda. No lo saben. ¿Qué dices, Gaspar? No me jodas, ¿eh? Nunca se lo comenté. Nunca lo contaste, de verdad. O sea, tu familia no sabe por qué te vas de casa todos los viernes y vuelves a las tantas. No voy de fiesta y punto. No sabe mi sobrino, pero el resto de la familia no lo sabe. Su familia piensa que es un Latin lover y que tal. Curioso. Y soy como Batman. Realmente a lo que viene un es africano, un African lover. ¿Sabéis lo que me dice mi madre al respecto? ¿Qué? ¿Cuándo vais a ganar pasta? ¿Qué capitalista es tu madre, joder? Ya ves. A mí me pregunta cuándo lo voy a dejar. Tristemente, no ganamos un duro con esto. Pero nos va bien. Y no, tampoco lo hemos ganado nunca. De hecho, antes nos costaba dinero. Bueno, ya llegaremos a esa parte, ¿no? De tal. Nos pregunta a Mime, por aquí por el Twitter, ¿no? Pregunta, ¿por qué se fue Teo del programa? Teo era nuestro primer técnico de sonido. Estuvo en la temporada 1 y 2 y no sé si parte de la 3. Sí, estuvo, yo creo que estuvo tiempo, ¿no? Estuvo en nuestros orígenes íntegramente y tal. Y llegó un momento en que, pues, no renovó ficha una temporada más, ¿no? Pues bien, realmente yo lo estuve extorsionando, ¿no? Para que dejara una puta de ese programa y dejara de poner sus midis de mierda. Y eso fue realmente lo que pasó, ¿no? Que lo eché como a Gaspar. Porque nunca dejamos analizar esto y sufrir. Vamos a ver. Hay una foto en el blog donde tenemos cada uno nuestra foto en una especie, un apartado de quiénes somos. Y la foto de Teo demuestra las claras por qué lo dejó. Está todo tirado en la mesa de mezclas como diciendo, me aburro. ¿Qué cojones estoy haciendo aquí? Ah, no, a ver. A ver, realmente lo dejó porque realmente no se encontraba con ganas de seguir, pero... Claro. Y recuerdo que además, en aquella época habíamos aumentado 2 horas y tal, y pues... Yo me acuerdo que Teo, por ejemplo, en mesa, lo hacía, hay que decir que lo hacía muy bien. Y pinchaba música muy buena. Pinchaba música muy original y tal, y todo eso. Pero yo me acuerdo que estaba siempre bastante estresado en mesa. O sea, siempre muy pendiente de las cosas. Es una persona además que reacciona muy rápido a las cosas, ¿no? Entonces daba gusto cuando había algún error, ya lo solucionaba rápidamente y tal. Pero estaba muy estresado. Yo me acuerdo que eso, bueno, estaba a tope. Tampoco era para tanto. A ver, tampoco era para tanto. Pero quiero decir que estaba ahí a tope con las cosas, salvo en los momentos en los que teníamos a lo mejor un análisis o algo así, que ya había unos minutos musicales ya predefinidos y tal. Y no creo que eso, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, yo qué sé, no le apetecía estar estresado todos los viernes o algo así. Bueno, en general, lo que sí que sé es que se lo pasó bien y que disfrutaba de su personaje Teo Jima, que es un icono del complejo de Anda de antes. Era la época. Y perdona, Óscar. Y además, un personaje que yo no sé si te acordarás tú, Óscar, y Gaspar también, que era el señor Criterio. Sí. Que ese era un personaje que duró una temporada, creo. Apareció varias veces. Bueno, apareció varias veces y tal. Pero que bueno, era una manera que teníamos bastante cutre de simular un sarcasmo y tal. Y que bueno, estuvo ahí durante un tiempo. A mí me hacía gracia. Sí, fue una cosilla simpática. Fue la época que teníamos palabra clave a la hora de calibrar los micros. ¿Os acordáis? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Palabra eso? Clave escopeta. Ah, bueno, sí, tío. Hay que decir una cosa. Que bueno, aquí no, porque aquí cada uno ya tiene su micrófono, ¿no? Y ya lo tiene pues con su tono de voz, con los agudos que quiere, los graves que quiere y tal. Pero en Quack FM, como es una radio comunitaria y solo hay, bueno, solo había un equipo de emisión en directo, pasaban muchos programas por ahí, ¿no? A lo largo del día. Y cada vez que llegábamos teníamos que calibrar nuevamente los micrófonos, es decir, agregarle agudos, graves, volúmenes, según el tono de voz, etcétera. Entonces, llegábamos unos minutos antes del programa, a lo mejor 10 minutos o 15 minutos, y calibrábamos. Y Teo nos daba una palabra clave. Esa era una de sus singularidades. Bueno, nos pregunta aquí por el chat un oyente que se llama De Grande Quiero Ser Gaspar. Ahí. Y dice que le gustaría saber a qué nos dedicamos en nuestra vida profesional. ¿En nuestra vida profesional? Sí. Bueno, empieza tú, Jorge. Tiene curiosidad. Bueno, yo soy ilustrador. Me dedico a hacer dibujos. A hacer dibujos para gente, tanto para particulares como para editoriales. Y me quiero dedicar al cómic. Y de hecho ya he publicado algunos fanzines y tal, y estamos en ello. A ver, que no miente, que realmente sí que hacer grafitis por las calles. a pintar monas, literalmente. Óscar, comenta por aquí a lo que te dedicas. Yo Óscar, me dedico... bueno, hay que decir ante todo, es forense. Soy forense, sí. En la vida real también me dedico a destripar cuerpos para autopsias. No, es coña, no soy tan macabro. Yo me dedico a hacer nada. Tengo un trabajo bastante... que tiene bastante gente en España hoy en día, y que se acercó a la puerta del INEM. Y no está muy bien pagado, la verdad. Está mal pagado. Está mal pagado. Más sí. bien. Sí, sí, más sí. bien mal pagado. Sí. Bueno, Gaspar, ¿tú a qué te dedicas? Coméntalo por aquí. Pues yo me dedico a estudiar inglés, aunque no lo parezca. No lo parece. No lo parece, la verdad. hacer un ciclo medio de. The Broken Sword. O Hack Slack. Broken Sword. No lo parece. Vale, continúa, Gaspar. Hacer un FP. Hacer un ciclo de grado medio de informática. Uh-huh. A trabajar días sueltos cuando me apetece. Bueno, cuando me llaman, más bien. Y después a sobrevivir, básicamente. Básicamente pillar trabajiños que encuentras por ahí, sí. Tal, y salir de paso, como gran parte de los españoles. Y saber que soy el más viejo de mi clase también. Bueno, Davidín, te toca. Yo soy youtuber. Profesional. Estudiante y actualmente trabajo en una asesoría jurídica y fiscal. Y David es el que mejor colocado está de todos nosotros. Y el que mejor lleva los cafés en la asesoría, si no me equivoco, ¿no? También. Yo soy un poco el tío que hace de todo. Es el futuro Bárcenas del grupo. Sí, efectivamente. Somos todos producto de esta crisis económica. Yo soy un producto de la sociedad, de esta sociedad consumista. Por cierto, Saúl comenta en Twitter, no tiene el hámster de ECL200, así que no lo vais a poder leer, pero yo sí que puedo. Pone, antes de empezar el programa, ¿os conocíais todos entre vosotros? ¿O algunos os conocisteis a raíz del programa? Esto lo vamos a hablar después. Vale. Sí. y tal. Y te, termina tú, Víctor, ¿a qué te dedicas tú? Bueno, yo hago un poco de todo. Estoy en cuarto año de carrera de comunicación audiovisual. Ya acabo, espero acabar de una puñetera vez este año ya, porque estoy harto de estudiar. Y nada, pues eso, este año el proyecto de fin de carrera, prácticas de empresa, que, bueno, puedo anunciar, esto ya es oficial, que las voy a hacer en el estudio de videojuegos aquí gallego, Gato Salvaje, así que estoy muy contento por eso. Y no hay mucho más que decir, ¿no? Pues eso, hago lo que estáis viendo, el Complejo Holanda, me dedico a hacer así cositas que, bueno, que llenan mi tiempo y me entretienen y tal, y básicamente, pues, me estoy formando para intentar ser diseñador de videojuegos, que es mi meta en la vida, ¿no? Eso es un poco lo que quiero hacer. Y no sé si... Bueno, vamos a intentar contactar con Zoe para que esté con nosotros en esta primera parte del programa. Pero bueno, voy a continuar un poco con esto mientras tanto. Sí, luego seguiremos con más preguntas, que creo que tenemos alguna más, pero vamos poco a poco. ¿Qué queríamos conseguir con el Complejo Holanda? Pues, bueno, hay que decir una cosa. Cuando surgió la idea surgió en un barrio de Coruña llamado el Barrio de las Flores, ¿no? Y surgió de los hermanos Fernández, ¿no? De Jorge y Víctor Fernández, que estábamos ahí... Éramos dos jóvenes ilusionados. Sí, estábamos ahí aburridos, ¿no? Y dijimos, nos montamos ahí un programa de radio. Mola montar un programa de radio. Y nosotros, claro, cuando lo empezamos con la idea y todo eso, lo que queríamos, básicamente, bueno, siendo totalmente sincero, era pasarlo bien. Nada más, o sea, no esperábamos... Yo quería ser rico y famoso. Ni que nos escuchara mucha gente, ni nada de eso. Era simplemente, pues, pasar un rato divertido, porque teníamos también curiosidad por qué era esto de la radio y todo eso. Y, pues, también emular un poco a los programas que escuchábamos. Porque yo, por ejemplo, escuchaba un montón de programas de radio sobre videojuegos y me gustaba eso, ¿no? Dije... Coño, ¿por qué no montamos un programa y tal? Y luego, pues ya vinieron Oscarín, Gaspar, Teo y Zoe, posteriormente David, ¿no? Y ahí ya cambiaron los objetivos, ¿no? Los objetivos que teníamos luego era intentar tener, pues, cierto criterio, ¿no? No ser como la mayor parte de medios, ¿no? Que se dejan un poco atosigar, ¿no? Y bueno, lo llevamos intentando, pues... un tiempo, ¿no? Es verdad que nuestras opiniones, a lo mejor, hay mucha gente que no está de acuerdo con ellas, pero bueno, son nuestras. Una cosa que remarcamos aquí siempre es que las opiniones que damos aquí en el programa son únicamente subjetivas. De hecho, muchas veces ni siquiera entre nosotros coincidimos en la opinión. Visto cómo nos va, yo creo que será mejor que nos empecemos a dejar untar, ¿no? Sí. Sí, a mí nos darían jueguitos gratis, ¿no, Oscar? Sí. Hombre, claramente, en cualquier programa de radio o blog de videojuegos o página web, por mucho que os digan que es criterio objetivo, es imposible. Cuando juegas a videojuegos, cuando opinas sobre un elemento cultural, un libro, una película, un cómic, un videojuego, siempre opinas desde tu experiencia, desde lo que tú has visto, desde tus gustos y todo. Es inevitable. Entonces, pues de alguna manera nosotros damos nuestro punto de vista... Pero, como siempre, remarcamos que es nuestro punto de vista y que cada uno puede pensar a su manera, claramente. Yo le digo claramente a Sony que si me envía una PS Vita con un par de juegos, hasta puedo hablar bien del catálogo de la consola. No te dejaríamos. Y aparte de eso, pues nada, yo creo que simplemente damos nuestra sincera opinión sobre las cosas, aunque a veces discutamos en directo, tengamos problemas. Sí, somos, hombre, un poco a veces alguno... la edge del sector de los... A veces, no, joder, Gaspar, joder. No, pero es normal. Somos humanos y muchas veces pasa que nos dejamos llevar por nuestra pasión sobre un juego en concreto, a lo mejor porque nos ha gustado muchísimo. No todos somos humanos. O sobre un odio en concreto, que simplemente cruzamos un juego y lo cruzamos. Somos humanos, es así. Y nosotros, ya os digo, no penséis en el Complejo Holanda como eso, un medio del que tenéis que esperar objetividad y rigurosidad, porque aquí somos humanos. Aquí es subjetividad y si os gusta nuestra opinión, pues oye, podéis probar los juegos que os decimos, y si no os gusta, pues no pasa nada, y todos amigos. Este programa es para pasar el rato, para pasarlo bien. Pero nuestros análisis son cojonudos. Vale, Gaspar. Sobre todo los tuyos. Los mejores, evidentemente. Bueno, vamos al Skype, porque tenemos al otro lado del Skype de teléfono al señor Zoe. Hola, Zoe. Pírate. Hola, chicos, muy buenas noches. A ver, Zoe, que queda ahí una pregunta sin resolver. ¿A qué te dedicas tú, Zoe? Pues yo me dedico a fabricar estudiar pasta. TAFAD y dietética y nutrición. Vale, para la gente que no sepa lo que es TAFAD. ¿Qué es TAFAD? Pues TAFAD, en resumidas cuentas, es INEF, pero en FP. Digamos que me dedicaré al mundo del deporte, a dar clase y a enseñar. Efectivamente. Pues Zoe, nos vas a acompañar durante todo este asunto, ¿vale? Y, por supuesto. Y bueno, pues cuando quieras intervenir ya sabes lo que hacer. Vamos, levanta la mano. Pego un grito o algo. Levanta la mano, ¿vale? Y ya está. Vale. Vamos a continuar. Vamos a continuar porque, bueno, el comienzo fue complicado, ¿no? Como decíamos, aquí no escuchaba ni Dios, pero hubo unos primeros oyentes, por ejemplo, Izuki. Yo creo que Izuki fue el primer tío que puso un comentario en el foro. Y fue la bestia, porque dijeron, de repente estábamos en directo, ¿no? Cortamos a la música para la... Bueno, siempre hacíamos un descansito musical y tal, y cortamos los micros y dijimos, hostia, ¿quién conoce a Izuki? ¿Es amigo de alguno? Espera, también era en plan... no será alguno de vosotros con multicuenta o tal, troleando. Yo lo pensé, la verdad. Sí. Pero no, ahora mismo no sé si fue Itsuki o Theo Sansel. Theo Sansel y Itsuki, bueno, eran contemporáneos. Sí. No sé exactamente ahora cuál fue el que posteó primero, pero la verdad es que fue una sorpresa. Luego llegaría Super Deimos y toda la horda del foro, ¿no? Dabuno. Efectivamente, sí, efectivamente. Y bueno, que realmente eso es un poco, por ejemplo, Adap 1, Brutal Bombing, por ejemplo, tal. Toda esta gente pues son fieles y asiduos al foro, pese a que ahora están en horas Angus. Bajas nuestro foro. Sí. Angus también, efectivamente. Nuestro foro ha vivido tiempos mejores. Sí, sí. Yo creo que nuestro magnífico análisis de Playchapas marcó el subidón de Complejo Anda. Qué egocéntrico eres. Bueno, hay que decir una cosa. En Complejo Anda teníamos... Tú no estabas, nuevo. En el Complejo Anda teníamos una línea editorial, ¿no? Como quien dice, teníamos unos principios. Por ejemplo, cuéntales el principio de retroanálisis, Oscar. La norma de retroanálisis. No hacer juegos, o sea, no hacer retros del año 2000 en adelante. Efectivamente. Correcto. Eso era una norma de retroanálisis y era parte de nuestra línea editorial. Otra cosa que teníamos muy, muy en cuenta es que, por ejemplo, en los análisis y todo eso. Bueno, al principio no lo hacíamos así porque teníamos una hora de programa nada más, ¿no? Pero darle mucho tiempo a los análisis. Es verdad, los análisis le poníamos nota. Pero sí, un día lo poníamos al principio. Mejor no pongamos nota, así somos diferentes. Y le quitamos las notas y bueno, luego se popularizó el asunto y tal. Es verdad, Eso inventamos nosotros. Coste que yo voté seguramente contra, lo haya inventado alguien mucho antes que nosotros, pero nosotros nos atribuimos el mérito, por supuesto. No, pero bueno, quitamos la nota porque llegamos a una conclusión. Llegamos a la conclusión de, oye, esto es subjetivo y tal. ¿Qué estamos poniendo de notas a los juegos, no? Nosotros no somos... No, lo llegamos a pensar porque decíamos, joder, hay muchos juegos que a lo mejor nos pueden gustar mucho y le damos un 9 o un 10 incluso, ¿no? Porque nos ha encantado ese juego en particular y todo eso. Pero claro, la gente viendo la nota, la gente se queda con el numerito, ¿no? Y viendo la nota se van a pensar que esto, ¿sabes? Es objetividad pura y la nota que ponemos va a misa y no sé qué. Y no es mucho mejor hacer un análisis explicando todos los puntos del juego, lo que nos ha parecido bien y lo que nos ha parecido mal, que poner una nota que lo simplifique, porque muchas veces... No se puede condensar eso en un número, ¿no? De claro. Hecho, el quitar las notas mejoró mucho la calidad de los análisis, porque desde ese momento empezamos a hacer más hincapié en todos los puntos del juego y en dejarlos claro para que la gente supiera de nuestra opinión sobre esos puntos y tal, y no pensar tanto en una conclusión final, sino en el propio recorrido del análisis. Y eso, creo yo, ha hecho que nuestros análisis mejoraran mucho con el tiempo. El tema está que... Lo que hay que valorar es el texto de... En nuestro caso no es texto, sino lo que decimos por a través del micro. Pero, por ejemplo, yo cuando leo un análisis, lo que valoro es el texto del analista. Es decir, lo que dice el juego. No, el número me importa mucho menos. Es una referencia, al fin y al cabo. Pero no es, digamos que no es el resumen perfecto de lo que ha sido el análisis. Por tanto, yo creo que el propio texto es lo realmente importante. Ocurre mucho en el mundillo, ¿no? Que lees análisis y son, en muchos casos, análisis vacíos. Son eso, te están describiendo el juego. En lugar de decirte, tiene estos puntos, esto está muy bien, porque tal y cual, razonando el tema, simplemente te exponen los puntos. Y claro, en esos análisis, la nota te llega a ser como... Bueno, a todo el mundo. Todo el mundo... le importa la nota. Y llega a ser un punto importante porque realmente el análisis no te dice nada. Nosotros pensamos, pues coño, vamos a intentar que el análisis sea lo gordo, ¿no? Y tal. Y bueno, eso. Yo creo, de hecho, las notas creo que duraron, no sé, 4 o 5 programas, creo recordar. No, duraron, ¿algo más? Duraron más. Sí. Parte de la primera temporada fue con notas, sí. Sí, porque yo me acuerdo de esa Crisis Core y ponerle un 7, me parece. Bueno, pero la primera temporada solo son 4 episodios. Bueno, pero me refiero, bueno, realmente la primera temporada no existe. Una pretemporada y sería... La primera de verdad fue la siguiente, ¿no? Después de esa temporada piloto que hicimos de 4 episodios, hicimos ya una temporada larga que no sé cuánto estuvo, 20 a lo mejor, o fue un año entero. Igual, ¿no? Igual más, serán 40 o por ahí. Y, bueno, y eso. Vamos a continuar. Bueno, la línea editorial ha cambiado. Al principio lo intentábamos hacer por el tema un poco más serio y tal. De hecho, el tono de los primeros programas podréis ver que es bastante más serio. Pero luego ya... Intentamos meter un poco de gracia, ¿no? Más sentido del humor y todo eso, porque nos dimos cuenta de que realmente escuchar 2 horas de seguida sobre videojuegos era una puta mierda. Y era, era aburrido. Y pedante. Y pedante. Entonces dijimos, oye, vamos a meterle un poco de salseo, que bueno, luego cuando vino David ya se transformó en hostia puta. Sí, eso fue un cambio para nosotros, porque nosotros éramos muy comedidos en lo que decíamos. Y David hizo que tuviéramos... menos, ¿cómo decirlo? Menos reparo en decir lo que pensábamos. Vamos, que se saltó las normas y no había manera de pararlo. Cuéntanos, Toy. Pues yo, a mí me gustaría decir que también eso era debido a que al principio nuestros programas ya entre que teníamos miedo de hablarle a un micrófono y que además, como no había mucha gente escuchándonos, que queríamos parecer profesionales y que nos escucharan, pues eso al final se fue a la mierda cuando llegó Bono, ya básicamente. Bueno, vamos a continuar. Continuamos con la época dorada del foro. El foro tuvo ahí una época en la que se posteaba bastante. Y todo eso, y la verdad es que lo echamos de menos. Sí. Hubo ahí unos problemas. Me acuerdo una época, ¿no? Que el foro pues tenía problemas técnicos y fallaba cada 2x3. Y yo creo que fue eso el origen del mal. A partir de ahí, todo se fue a la mierda. Y después nos coincidió con un periodo vacacional, que todos estábamos fuera y tal. Y bueno, como no estábamos para atender, pues la gente se fue rayando y se fue yendo. Aunque todavía quedan fieles allí. Yo me acuerdo que llegó un punto en el que el foro te daba para pasar un par de horas leyendo todos los días. Y me acuerdo incluso de que hubo hasta polémicas en nuestro foro. Una polémica que fue por un tema tonto de... Sí, de GameFest. De GameFest, que tenía que ver con una famosa conferencia que hubo allí. Eso fue la hostia. No va a ser un mensajero, ¿no? Sí, fue la hostia porque nos dio un montón pues de visitas. Empezó, eso fue la hostia porque ganamos muchos foreros, claramente. Pero el caso es que ahí hubo una pelea, una batalla campal de la leche, donde nosotros realmente no intervenimos. No hicimos nada, Fueron solo los foreros, nosotros lo único que hicimos fue moderar. Y fue costoso de moderar, ¿eh? Fue complicado, una situación muy delicada, porque claro, no sabíamos muy bien, oye, si le doy el toque de atención a este, se lo tengo que dar a este otro, bueno, etcétera. No voy a entrar en pormenores, pero la verdad es que mola, o sea, un foro empieza a molar cuando pasan estas cosas, cuando hay polémica. Es más, diría que ahí creo que cayó nuestro primer y único baneado del foro, ¿no? Me parece. Hay más de un baneado. Sí, ha habido más baneados. No, no toques temas oscuros. De hecho, por spam se han baneado unos cuantos. Esos no cuentan, son bots. A nuestro amigo Félix, a Ezeniar, lo hemos baneado 2 veces y actualmente está baneado de por vida. Tiene el olor de 2 veces. Un besito, Félix, con desde cariño. Aquí. Es lo que quería. Que antes, bueno, por ejemplo, el post del programa antes. Creo que fue con Uncharted 2, llegó a las 18 páginas, una cosa así. Nos hacen más preguntas por aquí. Nos preguntan, vamos a ver si por Twitter con el hashtag ECL200. Y tenemos algunas en el foro también, ¿eh? Pero luego. Bueno, nos pregunta Guillermo Ruiz, dice, ¿cómo se tomó la familia de David el secuestro de la casa para el montaje de Estudio Holanda 1? David, esta es para ti. Bueno, se lo tomó bien, porque realmente el piso en el que estamos es un piso que está parcialmente deshabitado. Hombre, hay que decir no que lo dejamos problema. Así, dejamos bonita sí, esta habitación. De hecho, lo dejamos mejor de lo que estaba y no hay ningún tipo de problema, la verdad. Yo se lo comenté a mi señora madre, que es la dueña del inmueble, y no le pareció un absoluto mal. Así que bueno, nada, perfecto. Es como un piso franco. Comentaba antes Saúl, ¿no? Que si nos conocíamos todos antes de empezar el programa, o algunos lo hicimos a raíz del programa, ¿no? Aquí, bueno, esto ya lo hemos explicado alguna vez, pero bueno, lo volvemos a explicar, no pasa nada. Nos conocíamos todos de una ciudad que solíamos ir, menos David. A David es muy curioso porque, bueno, hoy voy a decir cómo te conocimos, David. Bueno, cómo te conocí yo, ¿vale? Que al fin y al cabo, Oscar ya lo conocía del foro de Mary Station. Lo descubrió Oscar. Pero yo no conocía a David, y además yo no entraba en esos foros ni nada de eso, así que no lo conocía. Me acuerdo que una vez, una de estas copias de prensa que te mandan, que es, para nosotros es como oro, porque cuando llega una es la puta hostia y hay peleas por ellas incluso. Sí, sí, no, digo, es la hostia porque es raro. Cuchillo. Es como el caldero de oro al otro lado de Arcoiris, ¿no? Sí, es una leyenda urbana, ¿no? Pero bueno, llegó una de Silent Hill Homecoming. Y llegó una semana antes de que este juego saliera. Y entonces, yo me acuerdo que este juego lo iba a hacer Oscar, ¿no? Sí. Y entonces, hablando con Oscar, me dijo, oye, mira, yo tengo un amigo que es de... Bueno, un amigo que es de Foro de Medi y tal, que me pidió, por favor, si le podíamos enseñar este juego y todo eso, porque tenía mucha curiosidad, que era fan de la saga y tal. Y dijimos, bueno, venga, vamos a hacer el tema, ¿no? Y me invitó, bueno, David y me invitó a estar con ellos, porque era justo el día que le iba a pasar el juego a Oscar, y ahí conocí a David. Y también a Sun Rider ese día, que estaba. Tengo buena memoria para eso, ¿eh? Y nada, pues simplemente... me acuerdo que Oscar me comentó que, hablando con David, le había comentado que si podía pasarse por el programa un día, ¿no? Para estar ahí. Y me acuerdo que habíamos organizado una especie de entrevista porque de aquella David escribía artículos para Mail Station, ¿no? Entonces, pues bueno, hicimos algo así, funcionó y tal. David se lo pasó muy bien, hasta el punto que Oscar me dijo, oye, que David quiere repetir, ¿no? Y me lo remitió a David. Y yo estuve hablando con David y estuvimos después negociando los de estas del complejo. Oye, a ver, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos o qué hacemos con esto? Y todos dijimos, a la mierda con él. Y todos dijimos, no, quedó por filtro. Nada, pero no, a ver, todos estábamos de acuerdo en, bueno, vamos a probar a ver qué tal y todo eso. Y al final, pues, está aquí ahora, ¿no? Se quedó. Y el estudio de Anda Uno está en sus dominios, además. A ver, realmente David nos sobornó por separado para que votáramos a favor de él. No, pero bueno, hay que decir que qué época tan interesante esa, ¿verdad, David? Sí, cuando todo era nuevo, ¿verdad? Yo la verdad es que el primer día que estuve con Silent Hill, a mí me encantó, una experiencia que me encantó. Me sentí además en mi salsa, yo no sé por qué, o sea, llegué allí y a mí eso me encantaba. No tenía ningún reparo a hablar frente al micro y todo me pareció que iba como la seda. Entonces, yo quería repetir, pero querría repetir varias veces. Así que empieza a comerle la oreja a Oscar y a Víctor. Nos comenta por aquí otra pregunta más. Denis el Azul dice, ¿habéis pensado o realizado algún proyecto común entre todos o parte de los miembros no relacionado con los videojuegos? Pues la verdad es que no surgió. Más que nada porque, bueno, esto ya nos tiene bastante ocupados este asunto. Sí, no, parece que no, parece que llegamos aquí y soltamos la chapa y punto, pero realmente hay una preparación detrás de cada programa que es bastante, bastante... Sobre todo los especiales, sí. Hay que prepararlos bien y tal. Gasparín. ¿Ir de copas en alguna ocasión cuenta como proyecto común o no? Hombre, eso sí que... Podemos hacer un spin-off del complejo Landa. Bueno, tenemos otra consulta, ¿no? De Real Nukem, que nos pregunta... ¿Skyrim? Bueno, esa es la pregunta. Si te parece, vamos bueno, con una más forense. Espera, una más de aquí de Twitter. Comenta Angus, hablarnos de qué ocurre en los momentos post-programa y que nos ahorremos detalles sexuales. Empezamos a insultar a todo el público y a decir que son todos unos cabrones. No, a ver, vamos a ser sinceros. Hoy dijimos que nos quitábamos la máscara y tal. ¿Qué pasa después del programa? Lo que suele pasar es, si el programa salió bien, pues, hostia, pues quedó un buen programa. Hoy estoy contento. Yo además suelo decirlo mucho porque me fijo mucho en eso, ¿no? Y tal. Hoy estoy contento, quedó un buen programa. O si salió mal, lo contrario, pues por ejemplo, joder, no, por me ejemplo, parece que no funcionó esto, tal. O por ejemplo, yo hago un análisis de algo, ¿no? Y digo, joder, me he quedado ahí trabado un poco en la primera parte, se me fue un poco la olla y... ¿Y creéis que se notó mucho? Sí, bueno, la gente... ¿Creéis que se notó mucho el silencio que dejé entre tal frase y tal frase? Rollos así, ¿eh? La gente cuando la cagamos en ese tipo de cosas, muchas veces, claro, lo ve desde el punto de vista de quien está escuchando y dice... Y a lo mejor le dice, joder, estos fallaron aquí y aquí también y aquí tal... No, sí, son muy profesionales, son, ¿no? Pero que sepáis que nos rayamos con esas cosas también. Sí, mucho. Sí, mucho. A ver, realmente... todos me rodean, se arrodillan y me felicitan por mi gran trabajo. Estoy en el complejo de Holanda en lo alto. No, ahora en serio. Normalmente, pues, yo suelo quejarme con Dando Alice y siempre digo, joder, le he cagado en esto, aquello. Y aparte de eso, pues nada, ¿y es comentar? Calla, coño. <puta. risa> Nah, y luego estamos hablando de videojuegos un rato y tal, sí, mientras rendiza sí. El programa y todo eso. Bueno, hablar, siempre discutimos Oscar con Parillo. Y luchamos a muerte por echarnos en la alfombra roja. Forense, foro. A ver, Winterblade comenta. Lo primero, felicidades, gracias. Y lo segundo, ¿cuándo vais a contratar a Batman para ser contertulio? Un saludo. Batman ya está con nosotros, joder. ¿Qué más? Hot Roder contesta, cutea un mensaje que pone, dice Tony Martínez. Pregunta que tiene más o menos algo que ver con el programa. ¿De dónde saca la pasta bono para todo? Dio el braguetazo con una vieja rica, lo roba y cuotea Hot Roder. Yo también quiero saber el secreto de su money. Y dice, y una pregunta que tengo yo. ¿Qué sensación tuvisteis cuando hicisteis el primer programa? Supongo que nervios, como todo el mundo, ¿no? Lo digo porque yo ando haciendo un pequeño podcast y demás. Bueno, como que tengo algo de curiosidad. Bueno, pues a ver, primero, antes de nada, Jorge, decirle que mucha suerte con su proyecto. Efectivamente. Y sobre todo que, aunque al principio no te escuche nadie y lo veas así muy crudo, no te rindas. O sea, tú continúa y ve mejorando, ve puliendo esos defectos, escucha muchas veces esos programas que hayas hecho, porque eso te ayuda mucho a aprender, ¿no? De en qué has fallado y tal. Y eso, sobre todo, que seas constante. Bueno, del... Dime, Oscar. Del primer programa, nada. Del primer programa... Nada, que todos estaban nerviosos. Sí, yo estaba bastante nervioso por una razón. Yo no. Porque claro, vosotros pensad que estás, primero, te acojona porque estás en el FM, ¿no? Cualquiera que sintonice, desde el coche, 103.4, ¿no? Lo primero que va a oír, si escucha el programa, es, en mi caso particular, ¿no? Hola, muy buenas noches, tal, tal, tal, todo eso. Empezar a hablar, ¿no? Romper el hielo... A mí, me acuerdo que el primer día el corazón me iba a 100, ¿eh? Menos mal que estaba allí. ¿Sabes lo que yo pensé? Estamos aquí nosotros reunidos. Los colegas de Ciber de siempre. Nadie nos va a escuchar porque esto no se escucha en ningún lado. Total. O sea, para escucharnos nosotros, pues hablo como si no hubiera nadie ahí. Cuando pasas esa barrera, cuando intentas dejar de rayarte por la gente que te escucha y piensas que estás en una reunión de amigos, realmente es cuando... Te sueltas y lo pasas mejor. Y llega un momento en que ya incluso ya no lo piensas. Ya sabes que te escucha la gente, lo tienes asumido y ya tienes fluidez hablando. Y es eso, ¿no? Te fastidia cagarla, por supuesto, pero ya no es como al principio, ¿no? Que estabas pensando todo lo que ibas a decir porque tenías miedo de decir alguna gilipollez o lo que fuera. Acojonados, pero el hecho de que saber que si te alejabas 10 metros del sitio ya no se escuchaba la radio nos tranquilizaba a todos. Bueno, voy a continuar con esto. Vamos a hablar de nuestros personajes, ¿no? A ver, en el complejo Anda hemos integrado personajes. Por ejemplo, aquí Newell, por ejemplo, Teojima mismamente. Gaspar. Pero hay un origen. Hay un origen en esto, ¿no? El origen del primer personaje totalmente ficticio, lo habíamos comentado antes, era el señor Criterio, ¿no? Sí. Que era pues una broma que se nos ocurrió en un momento. De hecho, la improvisamos en el momento. No fue nada que tuviera ahí mucha preparación y tal. Y bueno, nos hizo gracia y lo hicimos un par de veces más y tal. Y luego, a partir de ahí, no sé, hubo una época en la que, sobre todo con el lanzamiento de Metal Gear 4, que Kojima estaba on fire en Twitter, ¿no? El tío estaba poniendo ahí un montón de tweets de hype y yéndose de sobrado de mi equipo fue una mierda, lo hice yo todo y cosas así. Y entonces Teo, en ese momento, se cambió su nombre artístico de Teo a Teojima. Y a partir de ahí, pues tuvimos a una celebridad que le gustaban los mechas en el programa, ¿no? Esto fue aumentando y tal, y bueno, luego tuvimos a Gabe Newell, que Gabe Newell al principio poníamos a un tío masticando. Sí, fue idea de Teo, lo de meter al... consiguió él el audio, ¿no? Del sí, tío sí, masticando. Porque empezaba a salir mucho, porque Steam empezaba ya a repuntar un montón, ¿no? Y bueno, como siempre teníamos noticias de Steam, porque estábamos muy con el tema de PC también y tal, pues nos hacía gracia. Luego vino, hizo Gabe Newell, tuvo la buena o mala suerte de hacer un vídeo con el grupo este Mega64, sí, ¿no? Que hacen vídeos de humor, de videojuegos. Y sacamos el audio de su voz. Sí, sacamos el audio de su voz, decía Smith, Gabe Newell. Entonces ahí lo sacamos y sacamos un montón de fragmentos de audio que poníamos así aleatoriamente. Yo recuerdo que hubo un momento en el que a mí me gusta especialmente lo de intentar crear personajes y tal, ¿no? Me hace mucha gracia. Entonces llegó un momento en que, a la hora de hacer la sección de noticias, buscaba noticias a mala fe. Noticias donde los personajes nos pudiéramos reír de ellos o tal, o nos diera pie a eso, para poder hacer un poco de gracia en el programa, por lo menos alguna noticia así por programa. ¡Qué trolazo! Bueno, hablando de personajes, hemos olvidado los personajes más importantes, que somos nosotros mismos, ¿no? A ver, hay que decir una cosa. Cada uno de nosotros, pues, a ver, esto es un poco espectáculo, ¿no? Hay que decirlo. Nos vamos a quitar la máscara hoy. Menos Gaspar, que es así. Gaspar, cada uno de nosotros, pues, aquí en el programa, digamos que ensalza más o enfatiza más en las cosas propias de esa persona, ¿no? Por ejemplo, yo con el tema este de la radio y tal, pues al principio sí era muy dictador y todo eso, de hay que hacer esto, hay que hacer esto, otro tal, lo llevaba muy organizado y todo eso, también tenía mucho más tiempo libre. Era lo que había. Y entonces, aquí se me conoce como el dictador, ¿no? Por esa razón. Por ejemplo, tenemos a Jorge con el tema de los juegos de miedo. Exacto. A mí, y esto es verdad, hay videojuegos que son de terror que no me gustan, me dan miedo, me hacen pasarlo mal. Pero aquí en el programa pues buscamos un poco exagerar ese tema. Entonces con cualquier mierda pues ya sacamos el rollo de ay, le da miedo a Jorge y tal. Y es una manera de buscar cada uno su propia identidad, ¿no? Luego el tema de los trenes, pues daba la casualidad de que me gustan los trenes, es un vehículo que me resulta apasionante. Y intentamos exagerar un poco eso. O sea, yo no me voy a dormir por las noches pensando en trenes ni en cosas así, pero sí que mola, ¿no? Un poco exagerar esos temas. Luego estaba Oscar, por ejemplo, que los dinosaurios. Estaba los dinosaurios y lo de Nintendo a tope y Nintendo Sonyer, Harshwell y tal. Eso son cosas exageradas. A Oscar le gusta Nintendo, pero no es un tío que se va a cama pensando en Nintendo. O sea, tienen más cosas en su vida que eso, ¿no? Los dinosaurios. Bueno, tenemos a Gaspar, que... Gaspar es así. Que Gaspar fue diferente, ¿no?, este tema. Porque, claro, en nuestra primera época no teníamos nuestros personajes definidos. Éramos nosotros mismos y todavía no habían salido memes del programa ni cosas así. Entonces, cuando volvió Gaspar, en ese tiempo de ausencia y tal, cada uno ya teníamos nuestra identidad. Entonces... había que buscar una identidad para Gaspar y, aunque parece que es fortuito, Víctor lo había pensado un poco, lo del troll y tal, pero realmente al final se forjó el tema de troll, no lo forjamos tanto nosotros, sino los propios oyentes. Y es eso, y es el personaje de Gaspar, ¿no? El troll que siempre se queja de todo y siempre está jodiendo a la gente y tal. Sí, digamos que me gusta buscar la polémica, como opinión de eso, a veces sabiendo que estoy equivocado, simplemente a veces la suelto simplemente para provocar polémica. David, por ejemplo, su personaje es un ser de exageración absoluta en todo lo que hace. O sea, pues su énfasis por ciertos juegos es exagerado a más no poder. Y realmente en su tiempo libre no es un tío que cuando está jugando al Batman se ponga a gritar y a tal. Bueno, cuando no me veis, sí. Pero bueno, cuando está con nosotros no se pone a hacer esas cosas, ¿no? Normal. Pero aquí una persona hay normal. Un peligro aquí. A ver, es cierto que cada uno tiene su rol, pero yo le temo al síndrome Bela Lugosi. Que es que tu personaje te atrape. Contigo, al final se creía un vampiro. El pobre hombre murió completamente trallado. Y yo creo que alguno de nosotros va por ese camino. Hombre, yo creo que a David cuando no lo vemos va por casa con una capa. Y cuando juega Skyrim se pone música de Wagner. En plan, y un casco. Y un casco. Y hago el modo Harshwell de Patapunk. Bueno, lejos de esto... También ha habido otras inclusiones en el programa que son nuestros términos, ¿no? Palabras pues que hemos empezado a utilizar o términos y que pues por X o por Y le ha hecho gracia a la gente y se han popularizado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el primero de todos, el que empezó todo esto fue coreanos extraterrestres. Grande los coreanos extraterrestres. Eso fue en un análisis de Crisis Warhead. Que fue bastante simpático el análisis, porque claro, como la historia de Crisis. ¿Para qué engañarnos? Es una mierda, ¿no? Pues salió ahí la coña y la verdad es que estuvo bastante bien, ¿no? Nos dio para rato eso. Pero después... Espera, pero... Por cierto, un comentario bastante racista, todo se ha dicho. Porque no va a mala fe tampoco. No, lo hice a mala fe, joder. Claro, por supuesto. Me salió, eso me salió sin querer, además me salió riéndome, así que... Sí. Bueno, hay que comentar que el siguiente término, yo creo que es por el que más se nos conoce, es por el término Solz. ¿Y de dónde viene esto? Hostia. Porque mucha gente lo empezó a decir a raíz del programa... Y bueno, lo empezaron a decir en otros sitios y tal, y ahora lo ves más por ahí, ¿no? No fuimos los primeros en decir Solz. O sea, ya lo había por los foros americanos y todo eso. Pero hubo un día que se habló de una edición coleccionista de no sé qué, y ya estaba David en el programa. Y David se flipó todo porque quería mucho esa edición coleccionista y dijo... Solz. Y nos como si trae todos. Una mierda, yo me lo compro. Sí, puede ser. Y entonces y eso le hizo mucha gracia a la gente, a nosotros mismos. Nos hizo mucha gracia porque no esperábamos esa reacción de David. Y a partir de ahí, pues empezamos a utilizar nosotros mismos el término Solz, acompañando un poco a David, ¿no? Que David ya usaba de por sí, para. Bueno. Porque nos hacía gracia simplemente. Y creamos una sección incluso con la Sol. El tema es que al principio David era un poco reticente a utilizar ese término, porque, claro. No quería encasillarse en eso, ¿no? Y de solo es el tío que dice lo de Solz y no Solz y tal. Pero después descubrimos que la gente lo acogía con cariño, ¿no? El tema de Solz. Y la gente lo decía, pues, de una manera, pues eso, de buen rollo. Entonces, al final, pues, quisimos convertirlo en una de las identidades del programa y lo es, de hecho. Es marca de la casa, ¿no? Se puede decir el tema del Solz. Y bueno, este fue otro de los términos. También popularizamos durante una época, sobre todo, el tema de ser Goliath y Silver, ¿no? Los Goliath, raza maestra en consolas. De hecho, ¿no? hay un corte famoso. Y los Silver, pues unos pobres desgraciados. Escoria, no tienen dónde caerse muertos. Eso fue también una... Nos hizo mucha gracia. Lo utilizamos varias veces porque nos hacía gracia a nosotros. Claro. Realmente todas estas bromas, cuando fuimos ahí estirando las etapas, porque nos hacía gracia simplemente. De hecho, como voy a decir una cosa. Como lo de Rayman. Mucha gente se piensa que este programa. Hay otros que lo están, ¿no? Pero hay gente y nos han llegado a mandar emails diciendo que, joder, tremendos guiones os curráis. Y hay que decir que aquí tenemos unas pautas básicas, ¿no? Mm. Una serie de noticias, por ejemplo, los contenidos están guionizados. Las noticias tienen su titular y su cuerpo. Los análisis tienen su guión, etcétera, etcétera. Pero los comentarios que salen a raíz de las noticias, todo eso que da es lo que sale en el momento. Y estas bromas, estos memes, entre comillas, ¿no? Que van saliendo, es lo que nos salió en el momento y nos hizo gracia. Y lo repetimos porque nos hace gracia. No está en el guión ni nada de eso, pero lo hacemos así, ¿no? Pues hablando de más cosas de estas, después David popularizó el hacerse un Mikami, ¿no? Bueno, realmente es el síndrome Shinji Mikami. El síndrome de Shinji Mikami. Shinji Mikami es el creador de Resident Evil, mejor pronunciado. Evil, motherfucker. ¿En dónde? ¿En dónde se pronuncia así? No sé. Tú escucha, a ver si se oye Evil. Dice Resident Evil. Sí, la I se pronuncia como una O ahora en inglés, ¿no, Oscar? Visto, ¿qué escuela de inglés vas a hacer? ¿Qué Resident Evil has jugado? Por favor, alguien que sepa inglés y que haya estudiado filología inglesa, por favor, que diga si se dice Ball o Bill. Voy a sacaros dudas. Realmente no es ni Ball ni Bill. Es que es Gemini. Es B. Es V y L todo junto. No pronuncias una. Exacto. No pronuncias una vocal. Pronuncias la V y la L. Entonces parece que es una O. En vuestra puta cara. No es una O completa. En vuestra puta cara. Y tampoco es una puta I. Mikami pronuncia Evil, ¿vale? Bueno. En el juego dicen Evil. El tema es que Mikami pronunciaría Ivor. El tema es que Mikami, el creador de esta saga, pues David siempre le achacó, ¿no? Que copió de. ¿Copió? Alone in the Dark. Claro, y bueno, que la verdad es que sí que copió. Copió bien. Pero copió. Superó a Alone in the Dark. Entonces, esa coña nos hizo también mucha gracia y tal. Y entonces lo seguimos utilizando en el programa hasta el punto de que para nosotros hacerse un Mikami es copiar. Y puedes hacerte un Mikami bien o puedes hacerte un Mikami como el culo y copiar de mierda, ¿no? Después tenemos por aquí también el tema de los sociólogos. Por este asunto tuvimos ahí... Hubo gente que nos criticó y tal, por el asunto de los sociólogos. A ver, criticamos un colectivo, no es el primer colectivo con el que nos metemos, con cariño, ¿no? Ni el último. Pero desde aquí no odiamos a los sociólogos. Yo tengo un amigo que es sociólogo. Y lo odio. Yo también. Se acaba de sacar la carrera. Y joder, me cae bien. Y charlo con él y, ¿sabes? No odio a los sociólogos. Pero yo creo que es sano odiar a alguien. Creo que siempre tienes que odiar a alguien. Porque mantiene la llama viva. Sin duda. Bueno, y también tenemos después, esto lo dicen en personajes, al pobre Inafune, ¿no? Que se odia a sí mismo. Esto viene a raíz de unas declaraciones que hizo ahí atrás, en las que decía que el mercado japonés era una mierda, que estaba totalmente obsoleto y tal. Y bueno, ya lo tergiversamos y lo convertimos en odiarse a sí mismo y a toda su cultura y su raza. Vamos con algunos memes interesantes. Yo me acuerdo cuando leí como un niño pequeño para hablar como el hijo de Molinox, que pedía a Gabe Newell que sacara Half-Life 3. Me hizo mucha gracia. Esa fue un rastreo por su parte. Buscarlo en Google, que está por ahí y tal. Vamos a ir con un par de memes. Porque un momento en que salió el asunto de los trenes, ¿no? Este asunto de los trenes salió como algo inocente. A Jorge le gustan los trenes, es aficionado al ferrocarril en general y le gustan los trenes. Sí. Hay mucha gente que va a ver trenes a la estación y le gusta, les gustan esas máquinas. Yo no voy a la estación exprofeso para ver los trenes pasar, que lo tengáis claro. Pero me gusta verlos, me gusta jugar a juegos de trenes, me gusta... Pues me tengo comprado alguna revista sobre el tema porque me gusta y tal. El tema es que salió un día el tema de los trenes y tal, y él dijo de broma, pues tengo que analizar un juego de trenes. Y entonces a partir de ahí salió la coña de los trenes. A la gente se ve que hizo bastante gracia. Pero ojo, y quiero dejar un punto claro. Se habló de hacer especial trenes, la gente pedía especial trenes y no hubo especial trenes. Ah, bueno, hay que decir que hay una cosa que acompañó y fue en lo de especial de juegos de nuestra vida cuando hablaste de RR Tycoon. Exacto. Cuando hablé de ese juego, tengo que decirlo, los especiales juegos de nuestra vida son especiales que yo preparo con muchísima pasión. O sea, cada vez que me preparo un juego, yo creo que es el especial que más trabajo. Trabajo mucho en buscar anécdotas, en tal. Entonces, en ese, especialmente en ese, fue uno de los que mejor preparé porque me gustaba mucho el tema, que era de los trenes. Entonces, pues eso, salieron cosas de ese especial, lo del fabuloso mundo ferroviario y todas esas cosas. Y a partir de ahí yo creo que se reforzó el tema del meme de los trenes, ¿no? Y luego se habló del tema de hacer especial, pero no se hizo especial. Se llegó a hacer un análisis, análisis del Train Simulator y poco más. O sea, que realmente, que sepáis que le debemos a Jorge un especial de trenes que se hará algún día. Me lo debéis. Se lo debemos. Y bueno, el tema de los trenes, una cosa lleva a la otra, ¿no? Y como Jorge pedía analizar su juego de trenes, ¿no? Porque quería analizar el Train Simulator, pues Oscar... Dijo, pues si Jorge quiere hacer un especial de trenes, yo quiero hacer un especial dinosaurios. Y a partir de ahí se creó la leyenda de los dinosaurios, ¿no? Sí. Que la verdad es que tengo que decir una cosa. Esto nos ha dado mucho juego, ¿eh? Sí. Joder. Cuando yo propuse lo de los dinosaurios, a todos se os iluminó la cara, ¿eh? Sí, porque a todos nos gustan los dinosaurios. Dinosaurios molan. Pero es que especial dinosaurios tiene sentido porque hay juegos muy buenos con dinosaurios, ya lo demostramos. Claro. A ver, desde aquí pedí perdón al colectivo de los trodones por dar al mundo, por informar al mundo de su existencia. Y con el tema de los dinosaurios fue el primer final de temporada en el que metimos hype. Y fíjate, hicimos una cuña final. Hicimos una cuña final con el. Y metimos la canción de Jurassic Park para que la gente supiera que iba a haber especial dinosaurios. Pero voy a decir por qué hicimos eso. Porque llegó un punto en el que en esa temporada la gente nos está rayando continuamente con, por favor, especie de dinosaurios. Y nos están pidiendo. Yo creo que fue el programa más pedido de historia del complejo de Anda. Entonces le metimos el hype al final, ¿no? Y hicimos una parte, una especie de secuencia, cuña, por así decirlo, de que en el primer programa de la siguiente temporada sería especie de dinosaurios. Lo tenéis en el último programa de la temporada 5, me parece. De la temporada 5, si no recuerdo mal. Bueno, de los dinosaurios derivados los trodones, ¿no? ¿Por qué los trodones? Yo cuando era pequeño vi un documental sobre dinosaurios que se llamaba... Hay que decirlo claramente. Era el mundo de los dinosaurios y hay que decirlo. Teníamos muy pocas cintas de vídeo en casa y las repetíamos una y otra vez. Como nos encantaban los dinosaurios, nos poníamos todos los días ese documental de dinosaurios. ¿Sabes el típico vídeo? Los vídeos pequeños hacen eso. El típico vídeo de pequeño que te hace mucha gracia y lo rayas hasta que lo quemas ya definitivamente y jodes la cinta y todo. Hasta que la cinta estaba pocha ya. Pues es lo que nos pasó con esa peli. Entonces, claro, eran tres partes. Se llamaba se llamaba El Mundo de los Dinosaurios y era de Grupo Z. Y además tenía la colaboración de Fiat, que era el patrocinador. Antes, de cada documental te ponían un mini documental de cómo hacían los coches. Y de cómo reciclaban el tema de los neumáticos y todo eso. Y hay que decir que aprendimos mucho, ¿verdad, sí, Jorge? De reciclado de neumáticos y tal. Bueno, en otro orden de cosas. Esperad. En el último capítulo, entraba en lo que es los dinosaurios y el mundo esotérico. Y, ¿no?, la evolución. Y entonces comentaba el tío que... Si, comentaba que si los dinosaurios, los troodones, que eran... dinosaurios muy inteligentes que además tenían dedos prensiles, que, o sea, podían hacer pinza y todo eso, si hubieran evolucionado, hoy en día serían como en la figurita esta de extraterrestre básico que conocemos todos del Martinito Verde. Pues mostraban una imagen y eso sería un troodón evolucionado. Y entonces... Nos impactó eso. Nos impactó. Porque yo me acuerdo de pequeño, tenía 6, 7 años o algo así, lo vi y me dio miedo. Y cuando vi esa parte, la cinta 3 del mundo de los dinosaurios, nunca más la puse. No la volvimos a poner más. Nunca más, porque nos dio tanto miedo al ver el tío así humanoide y tal, que porque era una maqueta a escala real y todo eso, súper detallada y tal. Nos dio tanto miedo que dijimos, nunca más. Y es más, yo me acuerdo que éramos pequeños y pusimos la cinta debajo de un mueble, que era un mueble, el mueble de los objetos perdidos, donde jamás recuperabas nada. Si te caía algo abajo, lo echamos al fondo para nunca más recuperarla, esa cinta. ¿Te acuerdas? Sí. Le hicimos eso. Y bueno, y el tema del venenosis pues salió por una historia también de cuando éramos niños, que al dinosaurio, que era Dilophosaurus, ¿no?, de Parque Jurásico, como lanzaba veneno, le llamábamos venenosis. Porque no sabíamos el nombre de dinosaurio. A ver, todo el mundo conocía ellos: el velociraptor y el tiranosaurio. Y el brontosaurio y algo así, algún herbívoro. Pero nadie conocía el Dilophosaurus. Entonces, más que nada porque se lo sacaron de la chistera estos de Jurassic Park, ¿no? Era el venenosis. Entonces le llamábamos el venenosis porque echaba veneno. Y ya está. Y de ahí salieron estos memes. Y bueno, vamos a ir, porque vamos a cambiar ya de bloque. Vamos a acabar con esto. Vamos a ir con un par de preguntas más. Nos comenta Superdeimos con el hashtag hamster SL200. ¿Qué sentís que se ganó con la llegada de David y el regreso de Gaspar y qué se perdió con el paréntesis de Zoe y la marcha de Teo? Vale, voy a empezar yo con esto, ¿vale? Yo creo que con la llegada de David lo que conseguimos es terminar de definir el programa. O sea, yo creo que si no hubiera llegado David... Ganar nuestra identidad. Hubiéramos tardado mucho más en ganar la identidad del programa, ¿no? Gracias a David, por ejemplo, intentábamos conseguir más humor, pero tampoco nos salía muy natural porque, claro, si lo vas buscando no te sale eso, ¿no? Entonces, David integró una serie de cosas al programa que la verdad es que le dieron un punto de humor muy bueno, la gente se reía mucho más y yo creo que eso fue muy positivo. O sea, David nos dio identidad del programa. Y después, cuando Gaspar volvió, ¿no? Perdimos tranquilidad. No, lo que... Bueno, hay que decir una cosa. A ver, hay que decir una cosa. Gaspar, antes de volver, ¿no?, en su primera etapa en el Complejo Holanda, no, en esa época no teníamos personajes predefinidos, ¿no? Entonces, Gaspar no era el troll. Gaspar, claro, era Gaspar. No, es lo que comentaba antes, que claro, a la vuelta... Entonces, efectivamente. Entonces, intentamos fomentar eso para darle un poco de identidad al asunto de Gaspar y tal. Pero yo creo que con Gaspar se ganó, pues, un punto de vista más. ¿Por qué? Equilibrio. Porque hay muchas veces que, y esto es verdad, que estábamos de acuerdo en todo y que todo era muy bonito. Y Gaspar muchas veces, aunque sea solo por tocar los cojones, está ahí. Lleva la contraria. Lleva, sí, la contraria. Y eso le da un buen punto al programa. Con la marcha de Teo, ¿qué se perdió? Yo creo que... A ver. Midis. No, yo creo que el tema musical... Mucho humor y... Para mí, en mi gusto personal, yo creo que cuando mejor estuvo fue con Teo. Me parece a mí. Y, a ver, esto no es nada... Oye, tú puedes ser un buen técnico de sonido, pero, ¿sabes? La música, pues pones música que diferente y todo eso. Teo, por ejemplo, tenía la facultad de que el tío se friqueaba y encontraba músicas rarísimas y hacía la gracia del mix, de remix, ¿no? ¿Quién no recuerda el mix de Pitch? Joder, eso era horrible, tío. Pero, entonces era una gracia que teníamos en el programa y eso estaba bien. Que, bueno, luego tuvimos a Zoe de técnico y luego a David y cada uno tiene su estilo y la verdad es que no hay queja con ninguno, todo genial. Pero lo que se perdió con Teo es la gracia, ¿no?, de la música, la coña de la música. ¿Y qué se perdió con el paréntesis de Zoe? Creo que todos estáis de acuerdo conmigo en questo, que se perdió el spaghetti. El toque italiano. Y, allora, porco Dio, ragazzi! Y no, y se perdió sobre todo, pues... algunas salidas de tono que tenía Zoe. Y bueno, ganamos en tranquilidad con ciertos colectivos, ¿no? Porque Zoe la solía joder bastante en ese aspecto. Y tal, pero bueno. Puede hacer todo eso, no os preocupéis. Yo lo que creo que perdimos es un poco de calidez en el estudio, ¿no? Sí. Se perdió un poco esa humanidad, ¿no? Y todo eso. Yo creo que se perdió eso. Sí. Pero bueno, que esperamos recuperar, Zoe, a ver si vuelves de una puta vez. Y lo recuperamos. De hecho, para Navidades voy a ir. Pues, para Navidades. Pues aquí no tiene sitio. Nos comenta. Saco de ahí de un pollazo y me siento yo, no hay problema. Nos comenta Scribel. También por Twitter, ¿alguno piensa dedicarse profesionalmente al periodismo especializado en videojuegos o algún otro? Yo quiero contestar a esta. Bueno, podéis contestar todos los demás, claro. Yo no me quiero dedicar a esto. De hecho, yo no me considero periodista aunque haga el Complejo Holanda, porque esto no es periodismo. Esto es un programa amateur, lo hacemos por placer y tal. Pero yo soy de los que piensan, y esto es muy rebatible, podéis decir lo que queráis. Yo soy de los que piensan que prefiero hacer yo las cosas que hablar de lo que hacen otros. Prefiero ser yo el que haga las cosas, es decir, me gustaría más dedicarme yo al videojuego, hacer videojuegos, quiero dedicarme a hacer cómics y tal, que dedicarme a hablar de lo que hacen otros. Así. Voy a ser muy directo, no me gusta chupar pollas. ¡Hala! Te pasas. Hombre, yo no es que viviese de eso, pero ya estuve en la otra cara de la moneda, ya a un nivel semiprofesional. Y la verdad es que no porque corres el riesgo de odiar aquello que amas. Entonces prefiero verlo como un hobby y dejarlo ahí. Y hablar de esto en tono desenfadado, sin presiones ni agobios. Yo tampoco me quiero dedicar a esto. Bueno, ya sabéis a lo que me quiero dedicar, lo he dicho antes, ¿no? Pero os digo porque creo que es un mundo que está muy, no corrupto, sino muy sucio, ¿no? Es un mundo muy sucio. Desde el punto de vista que en todo el periodismo, no únicamente en el de videojuegos, todo está condicionado por algo, o todo tiene que rendir cuentas a algo, o algo así. Porque al fin y al cabo, el periodismo auténtico vive de informar y sin remuneración, ¿no? Y el periodismo está mercantilizado, ¿no? Eso es una opinión que tengo yo, pero al margen de esto, yo pienso que un periodismo especializado en videojuegos, primero, debería tener gente que sepa cómo se desarrolla un videojuego. ¿Por qué? Por ejemplo, en cine. ¿Quién es periodista o crítico de cine, ¿no? En mayor medida? Gente que conoce muy bien el medio, que sabe los tipos de planos, cómo encuadran, que sabe, yo qué sé, cómo funciona el montaje paralelo, el montaje. Técnicas narrativas. Técnicas narrativas. O sea, gente que controla un poco de esto. ¿Por qué en videojuegos es simplemente un tío que juega muchos videojuegos en su vida? Esa es la pregunta que me hago yo. Y es lo que pasa. Yo creo que, pienso como tú, creo que no es suficiente. Para poder criticar de manera profesional, yo siempre hablo de manera profesional. Nosotros criticamos de manera, damos claro, para opinión. Poder hablar objetivamente. Exacto. Como debería hablar. Para poder hablar objetivamente, hay que saber cómo se hace un juego y hay que saber por qué pasó ese estudio para hacer ese juego, para tener una idea clara, real. Y dentro de lo que está hecho, si está bien hecho. Claro, exacto. Claro, efectivamente. Para hablar como hablamos con nosotros, evidentemente no, porque nosotros damos nuestra opinión sin más dilación, o sea, sin más cosas que eso. Bueno, comenta Kubik también por Twitter. Objetivo ECL500, refiriéndose a 500 programas. 1000, ¿cuál es el objetivo, no? Lo que dé. Lo que el cuerpo aguante. Exacto. Exactamente. Mientras estemos cómodos haciéndolo, habrá complejo. Efectivamente. Durar más que Wii U, que no va a ser difícil. No, pero por ejemplo, os digo una cosa. A mí me gustaría vivir otra generación más de consolas, como mínimo. ¿Solo una? No hay límites, joder. Hombre, aquí no hay límites. La vida da vueltas. Lo haremos siempre que podamos hacerlo. Pero a nosotros nos gusta y ahora mismo yo creo que ninguno de nosotros piensa abandonar esto. No, así que podéis esperaros que durante bastante tiempo siga habiendo Complejo Holanda. Sí, a corto plazo no. Esto va a seguir. Algo tendría que pasar para que lo dejáramos. Cuando no podamos hacerlo, pues no lo haremos, ¿no? Pero no os preocupéis que hay Complejo Holanda para rato. Que yo muera. No nos pongamos en esos supuestos. Forense. A ver, Brutal Vomit dice: siempre me dio curiosidad cómo eligen los videojuegos que analizan. ¿Se ponen de acuerdo o simplemente Víctor elige haciendo uso de su poder? No, nos ponemos de acuerdo. Y de pasada, a ver si cuentan alguna pelea o enfado que hayan tenido. Vale. Por algún comentario de algún miembro del staff. Voy a decir, una no pelea, pero sí discusión. Nunca nos hemos peleado, hay que decirlo. Siempre hemos tenido a lo mejor alguna diferencia, ¿no? Pero siempre acabamos bien, o sea, claro. Discusiones de pareja, ¿no? Como quien dice. Pues, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué discusión ha sido? Yo me acuerdo, la más brutal que tuvimos fue en un SOTI. No sé cuál, de qué año era. De la temporada 5. Ah, sí, ya me acuerdo. A ver, nosotros el SOTI. Esto es una gente que, o sea, esto la gente no. Siempre lo repetimos, pero la gente. Bueno, no sé si todo el mundo es consciente de esto, ¿no? Nosotros en SOTI hacemos lo siguiente: hacemos una lista de juegos y hacemos una criba en esos juegos. Hacemos una votación y va por puntos. A lo mejor son 10 juegos los que podemos votar en esa votación, ¿no? Y los 10 que más votos tengan pasan a la siguiente fase. Y vamos así, haciendo una criba, votando y votando y votando, ¿no? Entonces, pasa lo siguiente: pues votamos a un montón de juegos y muchas veces se da la casualidad de que hay un juego mejor que está con puntuaciones de 5, pero todo el mundo le vota 5. ¿No? Y sube mucho ese juego, simplemente porque, oye, esto es una, es democrático el voto, ¿no? Entonces, pues está ahí, y está ahí por méritos, porque si todo el mundo le damos una en la votación varios puntos, es porque merece estar ahí, ¿no? Porque todos somos conscientes de ello. Entonces, al principio de hacer estas votaciones, no encajábamos muy bien, ¿no? Que el juego que nosotros queríamos que estuviera ahí, pues que fuera el ganador, pues no ganara. Y claro, ignorábamos que muchas veces por cuestiones de la matemática, a lo mejor un juego que había sido votado en posición, por ejemplo, de segundo por todos, estaba por encima, ¿no? del juego que queríamos, que seguramente era un juego también de los de primerísima calidad. Entonces, pues, era difícil encajar, ¿no? El asunto de ver un juego ganador que no era el que queríamos. Y esto nos dio discusiones hasta que cambiamos la mentalidad. Cambiamos la mentalidad, lo entendimos, ¿no? Y finalmente, pues lo hicimos de esta manera. Y hay que decir una cosa: mucha gente, hay veces en las que no está de acuerdo con nuestro SOTI o todo eso. Aquí somos subjetivos, ¿no? Es lo que decíamos al principio de todo esto. Esta es son nuestras votaciones, ¿no? Es lo que escogemos, y evidentemente cada uno tiene su SOTI personal. De hecho, esta temporada vamos a hacer una cosa nueva que ya lo veréis, ¿no? ¡Spoiler! Era eso. Vale, otro comentario, otra pregunta. Una muy buena pregunta, la verdad. Funky Fly comenta: ¿qué pasa con los retroanálisis de Oscar? ¿Qué pasa con mis retroanálisis? Responde. Hostia. Tú, Fardo. Responde tú. Ya voy a responder ahora. Pero quería que me dijerais: sí, hombre, sí, ya, dentro no, de ver, poco. Obviamente, es que, con tanto especial ahora, pues claro, está. Estamos muy a tope con el tema, sí, de crowdfunding. Pues hubo que hacer varios especiales y además nos tocó el cambio generacional. Sí, que pero le no dedicando. Os preocupéis que volverá. Y además, volverá con fuerza. Esa era mi sección, es mía. No, tu sección era las curiosidades. Y la abandonaste. Por cierto, me pedíais dos comentarios, pero quiero comentar uno más. Fearic, primer post en el. Bienvenido al en foro. El foro, fecha de inscripción día 29, tanto muy reciente. Y comenta: aparte, esto le va a gustar a David y a Jorge. Esto no es una pregunta, pero deciros que una de las partes del programa que más me gustan es cuando en Sol y no Sol, Jorge le pregunta por la clasificación de los Sols a David. Ese es otro meme, ese es otro meme, tío. Interés por establecer una clasificación clara entre todos los Sols, no Sol, que se le ocurren a David. Pero David lo considera troleo y casi nunca le entra al trapo. Y tíos, creo que tenéis ahí un gag cómico clarísimo. Sí, no, por supuesto, claramente es intencionado, ¿no? Esto. Al principio era de coña. Yo, por putear un poco a David, decía: pero es tal lo cual. Pero luego llegó un momento en que notamos que a la gente le hacía gracia este tema. Pero es que a nosotros nos hace gracia. A mí me hace gracia y por eso lo hago. Hubo una temporada en la cual los Sol y no Sol mutaban a, en vez de Sol, pues a lo mejor era Jay Raymond. Exacto. Y, no Sol era, y ahí estaba la confusión. Bobby Kotick. Ah, sí, verdad. Entonces transformaban. Y había gente que no entendía muy bien cómo iba aquello. Y tuvimos que simplificarlo un poco. Claro. Pero el tema es que, claro, esa mini discusión que hacemos en cada programa, que por supuesto procuraremos que siga, ¿no? Porque nos gusta hacerlo, es un poco para quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no? Porque el sol y no sol es una bueno, sobre todo cuando hay un no sol, ¿no? Que es para hablar de algo muy negativo, ¿no? Pues de alguna manera, pues eso, algo que empezó siendo una coña tal, pues al final se ha convertido en parte de nosotros y eso, seguiremos haciéndolo. A mí me gusta mucho. Y ya tengo mis propias teorías incluso sobre la confluencia de los sol y no sol. Bueno, la pregunta ahora, bueno, la respuesta que vamos a dar, ¿a dónde nos lleva ahora mismo el Complejo Holanda? la respuesta es a donde nos lleve el viento, ¿no? Ahora mismo, pues vamos a seguir con el programa como hasta ahora. Iremos, si nos apetece hacer una sesión nueva, la haremos. Se harán sesiones nuevas. Si sugerís, muchas veces, de hecho, nos han sugerido por email en contacto@complejolanda.com un par de secciones que ya os comentaré porque hay que estudiarlas y tal. Pero en general, si tenéis sugerencias, nosotros al fin y al cabo, esto lo hacemos para pasarlo bien y todo eso, pero ha llegado un punto en el que ahora nos debemos a vosotros. Porque claro, esto empezó, como decía al principio de todo esto, como algo para pasar el rato, para pasarlo bien nosotros, la curiosidad de tener, de estar en la radio, todo eso y tal. Pero ha llegado un punto en que nos escucháis tantos y desde tan lejos, ¿no? Desde todas las partes, desde la península entera, desde el otro lado del charco. Desde Latinoamérica tenemos una comunidad muy fuerte, también, especialmente desde Chile. Un saludo desde aquí. Un saludo. Pues bueno, en general ha llegado un punto en el que ya no te planteas hacer las cosas solo por ti, ¿no? No por lo que te guste a ti, sino, ostras, ¿qué le gustará a toda esta gente, ¿no? Que nos está escuchando. Entonces, tened claro que eso, lo que nos digáis, muchas veces estamos con la coña, ¿no? De, a lo mejor nos decís, analizad el juego. Y decimos, ya veremos. Porque claro, nosotros recordad que no decimos nunca el juego que vamos a analizar o lo que vamos a hacer hasta el día mismo del programa para mantener, pues, es un poco marca de la casa, ¿no? El hype. Uh-huh. Pues, pero que sepáis que todo lo que nos decís siempre lo tenemos muy en cuenta. Y incluso las críticas. Las críticas las tenemos muy en cuenta, sí, siempre. Sí. Siempre, aunque pensáis que escribís algo, pues es una crítica sobre nosotros y no la leemos o tal, lo leemos, leemos absolutamente todo. Leemos todos lados. No contestamos a todo, porque es muy complicado estar en todos sitios. Pero leemos absolutamente todo, que lo sepáis. Y bueno, básicamente, que todo lo que sugerís, no caéis a corroto, todo. Lo leemos y lo sopesamos. Lo que pasa es que claro, hay tantísimas peticiones de juegos y de cosas que no se puede hacer todo. Es que no hay tiempo vital para hacerlo. Pero no os preocupéis porque hay muchas temporadas y ya se hará, ¿no? Ya se puede hacer. Y bueno, ¿a dónde nos lleva eso? Seguiremos haciendo lo que nos gusta, como siempre, pero que sepáis que también lo que a vosotros os gusta y lo que esperáis de nosotros, ¿no? Que por algo estáis ahí apoyándonos todas las semanas. Y bueno, ya, sin más, vamos a acabar este bloque. Zoe, te vamos a cortar un momento, pero luego volvemos contigo, ¿vale? Vale. Y vamos a irnos con un interesante debate sobre la próxima generación. Bueno, seguís aquí en el Complejo de Anda y hoy, por salir un poco de la rutina, Jorge, te voy a dejar a ti leer el foro. Muy bien. El foro, perdón, el chat. El chat. Muy bien, pues mirando. Vale, tenemos a conectados a Andy Master, Bloguito es el que escribe, Bono en Game, Colt92, Kubiki, Dab1, David es Batman, De Grande Quiero Ser Gaspar, Denis el Azul, Dogo Argento, Ducha, Emulano, Ezero, Helado Oscuro, es por el chiste este, ¿no? Y tal. Hot Roader, ahí so, y soy el pollo Jeremías. Y respondo vuestras preguntas. Muy bien. Okay. Cashopan, Linus Forever, Mime, Nikonuki Donkey Kong. Eso es por Gaspar, Sacolid, Salones Brindis, Shaolin. Está aquí nuestro amigo Zoe también conectado. Hola. Syntax, Tesseract, Tonio Martínez, Winterblade, Shero y Xfang. Y bueno, sí, eso es todo. Bueno, pues vamos a ir con una tertulia sobre la nueva generación de videoconsolas y las implicaciones que esta tiene con respecto a la industria, con respecto a lo que va a pasar ahora a partir de este momento y demás, ¿no? No queríamos hablar solo de nosotros en este programa 200, ¿no? Porque, bueno, ya estuvo bien, es ¿no? mucho autobombo. Sí, ya estuvo bien. Ya nos vale, ¿eh? Y ya nos ha llegado. Y tengo que comentar una cosa muy importante, porque hoy iba a estar con nosotros el señor Isako de Game Over, pero ha habido un problema y por un motivo laboral de última hora pues se ha comunicado con nosotros y no va a poder estar aquí con nosotros esta noche. La puta ley de Eddie Murphy, joder. Si la ley de Eddie Murphy. Si algo va a pasar... ¿Qué hijo puto, bueno, es Eddie Murphy? Hay que decir que iba a venir más gente, ¿no? Aparte de todo esto y tal. Lo que pasa es que, por cuestiones X hoy, fíjate. Por ejemplo, Ancho, de Hand Games, iba a estar hoy con nosotros, pero el tío se partió la pierna. Y no... Esa fue la razón por la que no vino. Ánimo. O sea que, bueno, un saludo desde aquí, Ancho, que te recuperes pronto. Y bueno, en general, una serie de catastróficas desdichas, ¿no? Pues nos ha sucedido con este programa, pero bueno, seguimos adelante porque tenemos invitados de excepción en este programa y empezamos con Jova Turnes, responsable de doblajevideojuegos.es, de GamerDig, el diccionario de términos videojuegiles, de también creador de Steam Cromos y editor de Nosplay, redactor de Gamique, etcétera. Bueno, un tío polifacético y con el cual yo ya he estado también hablando podcastilmente. Señor Jova, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos los de la mesa. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y además en una fecha tan señalada. O sea que gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y bueno, estoy seguro que aportarás maravillosas cosas a esta tertulia, ¿no? Vamos también con el señor Ferran Garrido, Colt92. Señor Colt. Buenas noches a todos. Que es nuestro CEO de reacción, responsable de complejolanda.com. Señor Colt. Hoy está la cosa caldeada, ¿eh? Hay que hablar de muchos temas importantes sobre la industria. ¿Vienes preparado? Sí, sí, vengo preparado aquí. Con la tralla pecera, ¿no? hoy el pez saldrá victorioso. Steambox ahí a tope. Y bueno, tenemos, como ya sabéis, tenemos a Zoe. Hola, Zoe. Hola, hola. Que Zoe viene con su tralla particular. Spaghetti. Parco, tío. Ah, más que cosa. Bueno, pues os voy a poner a todos en situación. Bueno... Básicamente, pues estas personas están aquí en Skype conectadas, van a intervenir en el programa como si estuvieran aquí en la mesa y vamos a ir hablando de diferentes temas. Comenzamos. Ayer mismo salía del mercado PlayStation 4 cerrando lo que conocemos como la nueva generación de videoconsolas. Para muchos esta es la última generación. Muchos ya aseguran de que bueno, que esta es la última generación de consolas que va a salir al mercado. Ya para empezar, ¿no? Para romper el hielo, ¿qué opináis sobre este asunto? Jorge. Yo tengo que decir, y ya abro con esto este debate, ¿no? Que tengo una teoría y comprendo si no la compartís y tal. Yo creo, sinceramente, que la llegada de los la llegada de los PCs de salón va a ser un punto de inflexión y va a hacer que el modelo de consolas cambie. Y que mute. y que ya no nos encontremos ante consolas, sino ante ordenadores de salón, todo. El ordenador de Sony, el de Microsoft y los compatibles de otras marcas, ¿no? Pero a ver, Jorge, realmente, si eso es así, serían semiconsolas híbridos entre consola y PC. Claro, claro. No, tampoco cambiaría serían, demasiado. Serían ordenadores, pero cambiaría un rollo. Y sería que, yo lo que pienso es que aquí el tema radicaría en lo siguiente. Las compañías no se dedicarían tanto al tema de las máquinas, sino a sus sistemas operativos. Microsoft se volcaría en su Windows 8 compatible con todos los dispositivos de Microsoft. Sí. Sony se dedicaría a su propio sistema operativo y el resto, pues al resto. Pero es que solamente lo que se hace ahora, ¿eh? Hombre, no, claro, pero Sony, por ejemplo, no es un sistema operativo propio. Tiene una interfaz, un firmware propio, pero no tiene un sistema operativo que dé soporte a otros elementos, aparte de esos de la portátil y de la consola, ¿no? Yo lo que digo es que yo creo que el modelo va a evolucionar más a eso. Pero la pregunta es, en este momento es sencilla. Es simplemente sí, no y un porqué rápido. ¿Es esta la última generación de videoconsolas? Yo pienso que no. O sea, llevamos ya más de 20 años con consolas. No entiendo por qué se debían acabar a partir de ahora. Está ya muy enquistado en la sociedad el tema este de las consolas y creo que va más. Así que mientras haya demanda, habrá consolas. Yo digo que no. Y ya está. Mi palabra va a misa. Y tenemos un poltergeist. ¿Qué pasó ahí? No sé, tío. El viento. Joder, el viento. Hay espíritus en esta casa. Dios santo, no sé qué ha pasado, en serio. Hay estoy un poco preocupado. Presencias extrañas. Lo de la espalda, la visión. Es la One que nos has hecho. A ver, señor Jova, ¿tú qué opinas sobre este asunto? ¿Tú piensas que esta será la última generación de videoconsolas? Hombre, la última generación de videoconsolas no va a ser eso, desde luego. Lo que pasa es que yo creo que cada vez las generaciones van a marcar mucho menos la diferencia. Van a ser mucho más parecidas entre sí. De hecho, la verdad es que esta nueva generación que tenemos aquí, que acaba de empezar, yo realmente no le veo una gran marca diferencial respecto a la anterior, más allá de, bueno, sí, de que hay un pequeño salto gráfico y de que al parecer lo que ahora está de moda es mostrar al mundo cómo estás jugando tú en tu casa y tal. Con tu TV conectado a streaming y todo eso. Sí, sí, sí. Parece que es la máxima novedad que tenemos hoy en día, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que cada vez va a ser las generaciones. De hecho, creo que van a dejar de llamarse generaciones, porque la diferencia, el salto que va a haber cuantitativo y cualitativo de una a otra va a ser realmente muy pequeño. Entonces, la última generación, pues no lo creo, pero desde luego cada vez el salto, la escala va a ser mucho más pequeña. No, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que nos acercamos a un punto sin retorno. O sea, llegamos a un punto en el cual el hardware ya no puede evolucionar mucho más a nivel de software. O sea, los juegos ya mostrarán un hiperrealismo del que no se podrá salir. Y entonces ya se buscarán otras formas de sorprender a los usuarios. Pero es cierto que esta generación, hombre, sí que hay mucha diferencia respecto a la anterior, pero aunque haya mucha diferencia tampoco se nota tanto respecto, por ejemplo, a la generación de Xbox en comparación con Play 2. O sea, ahí sí que había una diferencia enorme. Y ahora pues no la hay tanto. O sea, cada vez la cosa irá, insisto, hasta un punto sin retorno en el cual el jugador tampoco apreciará una gran evolución. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Jova y David. Y de hecho, yo donde estoy viendo realmente ahora mismo este aspecto diferencial de marcar algo distinto es que, si os fijáis, precisamente es en PC donde ahora Oculus Rift y otro conjunto de gadgets que están saliendo ahora están marcando el vamos a hacer algo distinto de lo de siempre, que es mejorar gráficos. Sí, bueno. Eso es la tónica, ¿no? Yo pienso yo. Sí, pero es que, a ver, es cierto, pero no es menos cierto que la que empezó esa moda de hacer algo diferente es Nintendo. Nintendo fue siempre la que quiso crear un punto de inflexión en cuanto a, más allá del tema técnico, en cuanto al sistema de control, incluso en cuanto a la inmersión, porque os acordáis de aquella nefasta Virtual Boy que también nos querían introducir en un mundo virtual, que claro, aquello fue un fracaso tremendo, pero que en fin, que la tónica es esa, sorprender más allá de un apartado gráfico brutal. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decís. Realmente el hardware podrá permitir todo lo que queráis en cuanto a apartado gráfico, pero después lo que importa al fin y al cabo son los juegos. Por mucha potencia gráfica que tengas y después no sacas buenos juegos, no vendes consolas. Yo creo que deberían fijarse también en esas cosas, no solo en cuán potente va a ser una consola para poder aprovecharla. Pues Pues yo creo que os centréis demasiado en los gráficos y os olvidáis un poco del hecho de que hay cosas importantes en los juegos que no se han explotado lo suficiente y que quizás esta generación se pueda, sobre todo en PC, como son la interactividad de entornos, un sandbox donde puedas entrar en la mayoría de las casas, edificios. Cuando se habla de apartado técnico también se incluye todo eso. Claro. ¿Me entiendes? No todo el mundo lo entiende. Incluye todo eso. Bueno, antes de Oscar, Jova, coméntanos. Nada, simplemente quería comentar que, bueno, que realmente no siempre ha sido únicamente el salto gráfico, por supuesto, es lo primero que llama la atención, pero por ejemplo en la última generación parece que ha sido la generación de los servicios online, ¿no? Que ha explotado, aunque ya existían antes, pero ha explotado Xbox Live, ha explotado PlayStation Network, y también eso creo que ha sido uno de los factores que ha marcado la generación. En cambio, en esta parece que no, en ese sentido, que no ha habido nada más, no hay algo que realmente destaque un servicio nuevo, una característica nueva, más allá de lo que comentaba antes del streaming, que me parece, bueno, muy sutil. No hay nada nuevo que te diga, esta es la nueva generación, esta es la generación de X cosa que va a marcar la diferencia. Pues yo sí que creo que queda un punto para que el salto gráfico sea importante. O sea, yo sí que creo que va a haber un avance, no ahora, igual dentro de 6 años, un avance que ahora mismo está dando sus primeros pasos, que son las 4K. Yo creo que va a ser el último gran avance a nivel visual técnico. Que es resolución simplemente. Sí, bueno, Oscar, pero es una resolución que es donde se va a notar la diferencia. A ver, realmente. Es que también podríamos decir eso en su día del 3D, y a día de hoy el 3D está muerto. El 3D fue una moda pasajera, ya nadie se acuerda de él. Y eso es más resolución, son más píxeles en pantalla. Yo tampoco veo eso una revolución. Yo no estoy diciendo que sea una revolución, simplemente que creo que sí que es, como decir, el último paso en el tema visual. Vamos a ir igual después inventan otra polla, vete tú a saber. Vamos a ir dejando esta cuestión, pero antes de continuar con esta tertulia, os invitamos a todos vosotros a que con el hamster ECL200 nos pongáis vuestra opinión sobre lo que estamos comentando, sobre la nueva generación y todo lo que ello implica, ¿no? Podéis ponerlo con ese hamster, con ese hashtag ECL200, o en nuestro foro complejolanda.forodes.net en la sección programa, en el post de programa de hoy. Vamos a ir con los protagonistas, ¿no? Vamos a hablar de Microsoft, de su situación actual. Microsoft acaba de lanzar ahora mismo en Estados Unidos, Europa, la Xbox One, que, bueno, es su última consola, su, digamos, apuesta por esta nueva generación, y se encuentra ahora, al menos en nuestro país, a una semana después, con el lanzamiento de PlayStation, ¿no? Vamos a hablar de esta empresa. En primer lugar, ha tenido problemas el lector de la consola, que hace ruido infernal. Hay una manera de solucionarlo, que es dándole literalmente de hostias. La pones, para los que no lo sepáis, le dais la vuelta a la consola sobre, pues, una, yo que sé, almohada o alfombra, o si tenéis una toalla o algo así, y sobre la parte del lector le dais un par de hostias con ganas, pero ahí que se note que os apetece, ¿no? Que tenéis ganas ahí de zoscarle, y por arte de magia se soluciona el problema del ruido. Yo solo voy a comentar que todo aquel que se compra una consola y a las 3-2 y al rato hace eso y le pega dos hostias es tonto, porque está en garantía. Cámbiala en la tienda. Pero hombre, a ver, mientras no se note. A ver, Víctor dice dos hostias, no que le revientes la carcasa y le des un cabezazo y le metes encima. Ya lo he visto, pero es que es una tontería. O sea, si la consola está en ese problema. Encima, eso fue una improvisación mía. Llévala a la tienda. Pero Gaspar, el problema que haya día de hoy en la tienda es que si no tienen stock, te comes 15 días de espera. Ese es el problema. ¿Entiendes? Yo prefiero eso, a tener que darle dos hostias a un producto nuevo y no sé si volverá a fallar. Primero lo intentas, si ves que no funciona, pues mira, ya tiras de garantía. Sí, puede ser, no te digo que no, pero vamos. Bueno, curiosamente, al hilo de este tema, hoy, es casualidad, conocí a un chico que trabaja en el servicio técnico de Microsoft, y comentaba que ahora han cambiado su política con respecto al tema de las consolas que mandas y tal. ¿Os acordáis que antes mandabas una Xbox petada y te tardaban 3 meses en dar? Ahora no, ahora lo que te tardaban la hostia. 3 meses, ¿no? Bueno, dos semanas, ¿eh? A mí me tardó una semana, de hecho. Bueno, pero pues eso sería porque había colapso de consolas petadas. Yo sé que hubo gente que tardaron meses en llegar a la consola. Bueno, el caso es que ahora ya no te dan tu consola arreglada, te dan una nueva. Les mandas la estropeada, te dan una nueva. Lo que pasa es que te piden una fianza hasta que les llegue tu consola. Hasta que les llegue tu consola tienes que pagarles una fianza para asegurarse de que va a llegar la consola. No será el valor de la consola, espero. Pues anda, me parece que sí, ¿eh? Es pasta. Hola, ¿qué dices? Sí, sí, claro, sí. Es que eso me pasó a mí con Apple. Bueno, esto es un off topic con el cable del cargador. Es lo que decía Jorge. Vale, sí, te damos uno nuevo, pero tienes que dar una fianza por si acaso. Por si no llega. LOL. Vamos a ver. Yo, personalmente, prefiero darle los dos golpes y ahorrarme el viaje. Porque como dice Homer, si algo necesita más de 12 pasos para llegar a él, no vale la pena. Así que yo prefiero darle dos golpes, me quedo en el sofá y no tengo que salir de casa a cambiar la consola, que por cierto es un puto coñazo. Pero si te la cargas, ya no tienes garantía. Joder, pero con esos dos golpes no te la vas a cargar, joder. La garantía la perdieras si tuvieras que abrirla y romper el precinto. Pero no por eso. Y el problema que he visto, bueno, lo que he visto sobre todo con los problemas técnicos que han tenido ambas consolas, Xbox One y PS4 ahora en la salida, es que se ha criticado mucho de, es que están saliendo muchas con problemas y tal. Yo creo que no están saliendo realmente tantas. No. Creo que es la misma proporción que seguramente debe haber habido siempre con todas las consolas. Lo único que ahora los problemas se visualizan más porque a través de internet y tal, pues se hace más visible estos problemas y tienen como más repercusión. Yo creo que es lo que iba a comentar, o sea, la tasa de fallos está siendo baja. Sí. O sea, realmente. Y otra cosa que os me acuerdo, la consola, durante los 15 primeros días, la tienda tiene la obligación de cambiarla, no tiene que hacer el viaje. Durante el primer mes, de hecho. Durante el primer mes, tú vas a la tienda. Y cuando les llegue stock o tienen consola, tienen que darte otra. Olvídate de llamar a Microsoft, del SAT. No, llevas la consola a la tienda y listo. Sí. O sea, no hay que complicarse la vida en ese aspecto. Es cierto. No, el tema de los problemas con Xbox es lo de siempre, ¿no? Que quienes hacen más ruido, quienes se hacen más de notar, son los que tienen problemas. Obviamente no creo que la proporción sea tan desmesurada como para que sea una catástrofe y, bueno, como pasó con la Xbox 360, ¿no? Que, sí, efectivamente, a todos se nos estropeó una Xbox, o dos, o tres, pero pero en general estas cosas tienden a exagerarse un poco, ¿no? Con la gente que le va bien, no es la gente que entra a decir en internet que no, a mí me va bien la consola. Es. Pero bueno, de todas maneras tiene gracia con una consola de 400 euros o de no sé cuánto sale ya, que lo que se le estropea es el lector, ¿no? Y no otra pieza más importante. No, es curioso. Bueno. Aparte, se ha comprobado que tanto el lector como el disco duro, su velocidad de transferencia de datos es malísima. O sea, el lector y el disco duro son malos. Y yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Es más, yo creo que en su día también habría Super Nintendo y Mega Drive defectuosas, pero claro, nadie se enteraba de cuáles eran defectuosas porque no había internet para decirlo. Y bueno, la gente tampoco estaba tan alerta, ¿no? Claro. Porque ahora hay un mínimo fallo y está la gente alerta, claro, sí, oye, ya van a salir las luces rojas otra vez se forma aquí el cataclismo nuclear, ¿no? Sí. No obstante, no fue Microsoft la única en tener estos problemas. PlayStation 4 también salió con problemas. El famoso problema del HDMI, ¿no? Que fallaba y no se veía la señal de vídeo. O también problemas de temperatura que apagaban la consola con una luz roja parpadeante, ¿no? Y bueno, pues había que esperar a que se enfriara para volver a jugar. Oye, por lo menos no se te freía, ¿no? Algo es algo. Lo que estás comentando. Y aparte es que de todas maneras, yo creo que hasta dentro de un año, por lo menos hay que dar ese margen, no sabemos realmente si va a haber un problema grave de fallos. Porque muchas consolas al principio sí te pueden funcionar, y dentro de un año, por lo que sea, por un defecto de fábrica, pueden empezar a caer con moscas, como pasó con las 360 o la Play 3 de 60 GB. 360 fallaron antes de eso. Bueno, o la Play 60 GB, que los primeros meses iban bien y después empezaron a caer todas. Creo que podríamos estar de acuerdo todos los que estamos en esta charla con que el catálogo inicial de ambas consolas, de tanto de Xbox One como de PlayStation 4, es bastante malo. Esto creo que no cabe duda alguna. Bueno, a ver, yo ahí discrepo un poquillo. Malo no es. El de One, por lo menos, creo que tiene exclusivos de peso. Tiene el Forza, tiene el Rise, tiene el Dead Rising, tiene el Killer Instinct, que a mi juicio lo han jodido con la política de lanzamientos, porque es un juego muy bueno. Y en el caso de PS4, a ver, tiene Killzone Shadow Fall, que es el único exclusivo que interesa. Y después tiene la lista de juegos multi, que yo creo que son de mucha calidad. O sea, Battlefield, Assassin's Creed en PS4 se ven de maravilla. No es un catálogo malo, aunque podría ser mejor. Bueno, perdón. Bueno, yo creo que en cuanto a catálogo de lanzamiento, ninguna consola en sí siempre ha tenido, digamos, lanzamientos estratosféricos. Siempre se ha partido por lo bajo, realmente, y con los años ya irán llegando bombazos y tal, pero al principio siempre están esos dos o tres juegos que a lo mejor tienes ahí en la estantería y los quemas hasta la saciedad hasta que pase un año y medio. Solo un apunte. Ya que comentas tú esto, porque quería hablarlo antes, me lo has recordado. Yo creo que a día de hoy se falla muchísimo a la hora de ofrecer juegos de lanzamiento que no sean simplemente muy buenos, sino que sean obras maestras. Yo recuerdo la 64, Super Mario 64, juego de lanzamiento, de los mejores del catálogo de la máquina, obra maestra absoluta. Con Super Nintendo, Super Mario World, Sonic con Mega Drive. Soul Calibur no salió con Dreamcast, pero salió poco tiempo después, da igual. Tenía Sega Rally, Virtua Fighter y Sonic Adventures. Hacen falta juegos que no sean simplemente buenos, sino que sean seña de identidad de la consola. Por eso yo creo que Nintendo la ha jodido con Wii U, porque Wii U debe tener un Zelda de salida único y exclusivo. Bueno, veríais así cómo cambia el signo de la consola. En este momento no estamos hablando de Nintendo, hablaremos de Nintendo, pero en definitiva lo que dices es extrapolable. Sí, por supuesto. Yo voy a hacer una... Lo siento, Víctor, pero voy a hacer una pequeña comparativa con el catálogo de lanzamiento de Wii U, que se criticó en su momento y se le dio muchas hostias, porque tenía muchos multis y tal, que se podían jugar cosas anteriores, cosa que pasa exactamente igual en estas. Y por cierto, hay una comparativa muy curiosa circulando por internet en la que se ve que los exclusivos de Wii U todos tienen mejor nota que los exclusivos respectivos, tanto de One como de Play 4. Es decir, el mejor catálogo de salida de las tres consolas fue el de Wii U, a pesar de las hostias que se le dio. Yo con respecto a eso tengo que decir que... ¿Qué es lo que iba a decir antes? Que a mí me parece una mierda el catálogo de salida de las tres. Entonces, de la mierda a lo mejor, pues sí, a lo mejor de la mierda a lo mejor. Pero yo lo pienso así, porque, joder, eso que dice David. Si sale una consola, tienen que sacar un juego excepcional de salida. Por lo menos uno. Sí. Como el Mario 64, como el Sonic Adventure en la Dreamcast. Porque, joder, es un juego que te venda la consola. Porque, coño, te vas a comprar una consola de salida de 500 pavos... Si no tiene un juego que merezca la pena de salida, pues no. Y yo lo veo así, vamos. Yo por eso soy de los que de las últimas generaciones, vamos, de los que piensan que mejor esperar un tiempo a ver si sale algún juego o si anuncian algún juego interesante porque no merece la pena, si no. Cuéntanos, Jova. No te estamos recibiendo, me parece. No, efectivamente. Bueno, a ver, ¿tendrá algún problema con el micro o desactivado o algo así? Sí, hola, pero... Estas son típicas cuestiones de directo. Coméntanos sobre este asunto. Lo que quería comentar era un poco lo que ha comentado Zoe, ¿no? Que creo que fue Zoe el que dijo que realmente las consolas con buenos títulos de lanzamiento ha habido muy, muy pocas. O sea, si lo pensamos, que ha habido la Nintendo 64 con el Mario 64, es que no se me ocurren más ejemplos. Super Nintendo, Mega Drive, Dreamcast, bueno, NES incluso. Pensáis en los lanzamientos de PlayStation 3, de Xbox 360, de Xbox, de PlayStation 2. O sea, pensáis en esos juegos ahora y es llorar. O sea, no se puede comparar la calidad de esos juegos con los juegos, ya, yo no digo de ahora el final, pero de media generación. O sea, no tiene nada que ver. Los juegos de principio son para hacerse un poco una idea de las características nuevas de la consola, va a tener un poco de todo, ¿no? El típico juego franquicia, el típico juego de lucha, el típico juego de deportes, un poco los juegos entre generaciones y poco más. O sea, no podemos esperar grandes juegos en los inicios de las generaciones, porque yo creo que no es la tónica habitual. Vamos a continuar con más temas, si no nos da tiempo a todo ni de coña, porque tengo aquí un montón de cuestiones interesantes. Pero antes decía David, no me hagas spoiler de Nintendo, porque toca hablar de Nintendo. Han salido estas nuevas consolas que, bueno, tienen un catálogo discutible, y mejorable, y que seguramente mejorará en los próximos meses, ¿no? Como es de esperar, ¿no? Pero hay una incógnita. ¿Qué pasa con Nintendo? Nintendo, pues no sé si ayer me decías, Oscar, que llevaba 4 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Poco más. Y las consolas de, bueno, Xbox One y PlayStation 4 ya van por el camino de superar a Wii U muy pronto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Nintendo? Gaspar. A ver, veamos. Yo creo que el problema más grave de Nintendo es, aparte de que le está costando adaptarse a las HD, es evidente viendo el ritmo de lanzamientos y retrasos que está haciendo, es que no da tampoco para alimentar a su consola y no tiene apoyo de decir. O sea, desde que EA le dio la patada, y hay compañías como Capcom o Konami o Square que no sacan absolutamente nada a consolas, que no cuentan ni siquiera con apoyo de decir japonesas. O sea, no tiene nada en el catálogo aparte de lo que saca ella misma. Y así la consola sin juegos no vende su hardware. Nintendo, el problema que tiene es el problema que lleva teniendo años, es que no aprende. No aprende. No le da importancia a las CIR. Nintendo es, yo me lo guiso, yo me lo como. Que eso puede funcionar, pero cuando no funciona tienes que empezar a plantear alternativas. Que las editoras no vienen a por ti, ve tú a por ellas. Ofréceles, bueno, decirlo, pasta. Bueno, no vamos a hablar en términos económicos, pero ofréceles incentivos para que trabajen en tu máquina. Dosifica más mejor los lanzamientos. El lanzamiento de Wii U, vale, no fue un catálogo de salida especialmente malo, pero vuelvo a pedir un juego que sea, como dijo Jorge, una obra maestra, representativo de la consola. No me saques cosas que, si bien no están mal, tampoco te justifican el comprar nueva máquina. El tema del precio Wii U a mí me parece muy cara, sinceramente, me parece muy cara. Y más aún, con la llegada de las nuevas consolas, es aún más caro. O sea, que Play 4 cueste 400 euros y Wii U esté en torno a los 300 y pico, a mí me parece un insulto, sinceramente. O sea, son cosas de no aprender y de pensar que la gente pues va a aguantar tus manías o tus fallos eternamente, y no es así. O sea, Wii U, como siga por este camino, va a ser otra GameCube, una máquina muy buena, aunque bueno, Wii U aún no le llega a la suela de los zapatos a GameCube, a mi juicio, pero que se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque no tiene éxito, y aquí se trata de tener éxito, simplemente, es así, está todo mercantilizado, es así. Es más, hay un detalle, por ejemplo, de últimamente Wii U se compara mucho en ventas con GameCube. Que por cierto, GameCube vendía más en su momento. Sí. Que ahora mismo. Imagínate. Es que Nintendo en ese momento, aunque no lo logró, sacó de maletines y logró llevar a su consola franquicias como Resident Evil en exclusiva. Sí. Es decir, lo intentó. Desarrolló SOTRES como Metro. Bueno, SOTRES desarrolló, apostó por juegos maduros como Metroid, Eternal Darkness. Hizo una apuesta muy grande. No tuvo suerte, pero es que no se ve eso con Wii U. Vale que en el 2014 había apuestas como X, Bayonetta, Smash Bros, Mario Kart, que lucen bien, pero es que quitando esos cuatro juegos, ves un desierto, no hay nada anunciado, no hay nada. Absolutamente nada. Es un... Y a mí me duele, y voy a hacer una pequeña confesión, mi primera opción para esta generación iba a ser Wii U. Pero viendo el catálogo que tiene, yo no quiero en casa una nueva Dreamcast, una Saturn. Bueno, pues yo quería dar mi opinión sobre... Espera un momento, porque Zoe quiere comentar algo desde hace un rato. Yo creo que realmente el fallo de Wii U está en su, digamos, base de marketing. Ya dejando a un lado el hecho de que no le apoyen third parties ni sus first parties, digamos, van muy dosificadas, yo creo que desde el principio Wii U no ha hecho una campaña, digamos, publicitaria tan agresiva como la que puede hacer PlayStation 4 o Xbox One. Hombre, eso es, digamos, un poco lo que le ha matado. Y ha tenido... ¿Cómo? Que digo que agresividad tampoco es lo que mejor define la estrategia de Nintendo para el mercado. No, pero siempre han sacado más anuncios, siempre han hecho un poco más de publicidad. Yo creo que con Wii U lo han dejado un poco más de lado. Ha sido un poco, corramos un tupido velo de encima de esto y ya está. No sé, a lo mejor también los lanzamientos de principio, pues que fueron Bayonetta 2, el único así exclusivo, y sin contar el palo que se ha llevado con Rayman Legends, claro. Yo, a decir verdad, bueno... Comparto lo que dice David, tiene toda la razón. Y quiero añadir que para mí el problema de Wii U es el tema de la tecnología que venden. No la tecnología a nivel gráfico, que eso es un problema de por sí, sino el tema de la pantalla. Yo creo que lo de la pantalla, lo del mando con pantalla, es una tecnología que ya estaba obsoleta cuando lo sacó. Más que nada porque hemos vivido con esa tecnología en las portátiles, lo hemos disfrutado y tal. Vivimos día a día. Casi todo el mundo tiene ahora sus tabletas. Tabletas pues de Android o de Apple, donde interactúan y tal. Y sin embargo, la tableta de Wii U, que es una, bueno, es una tableta que vale para jugar a la consola, se queda a medio camino entre el juego, ¿no? En doble pantalla, y el tema de la tableta de Android, que sirve para hacer más cosas, ¿no? Yo lo veo un poco como que, no sé, sacaron algo que es... Como si estuviera algo obsoleto ya, es que... ese tema. Porque es que realmente no es algo que se aproveche mucho y tampoco es algo que suponga una innovación jugable. Yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge. O sea, yo creo que Nintendo ha querido, con la Wii U, ha querido hacer repetir la hazaña de Wii, ha querido sacar una forma de jugar que sea totalmente novedosa y se han sacado de la manga lo de la tableta y creo que ni ellos saben qué hacer con ella. Y las third party mucho menos. O sea, no le han llegado los kits de desarrollo, los han visto allí encima de su mesa y han dicho, ¿y yo qué coño hago con esto? Yo me voy a Xbox One y a PlayStation 4, que es lo de siempre, que es lo que la gente entiende, y yo con este aparatito que me ha puesto aquí Nintendo no sé qué hacer. Bueno, voy a leer algunos comentarios. Estamos teniendo comentarios en Twitter y bueno, luego miraremos también en el foro. Porque nos dice Saúl, espero que en esta nueva generación no se centren solo en los modos online y que piensen también en la gente a la que le gusta jugar sola. Estoy de acuerdo. Alucard comenta, el cambio de target acarrea un cambio de enfoque que devalúa los valores que los juegos retro nos inculcaron. Crisis de identidad, comenta. Ángel Flores dice, lo mejor de la nueva generación es que Complejo Landa seguirá con nosotros hasta que sean Retro One y PS4. Comentan algo por el foro, señor Oscar. Sí, Brutal Vomit. A ver, es una cuestión un poco larga. Sobre esta generación quisiera comentar algo de Nintendo. Quizá debí comentar esto en otro momento, pero creo que viene a cuento. ¿No creen que la Nintendo Wii U haya salido con un año de anticipación da ventaja a Sony y Microsoft en esta nueva generación y una desventaja a Nintendo? Y sigue comentando. En ese año de diferencia se puede trabajar mucho en hardware y hacer una máquina más potente. Por otro lado, Sony y Microsoft tuvieron la oportunidad de ver las cualidades y defectos de la Wii U y aplicarlos quizá en sus respectivas plataformas. Sabemos que Nintendo siempre va a su ritmo, pero no sé si esto es no sé si eso de ser la primera en lanzar consola nueva sea tan beneficioso a la larga, porque en ese año de ventaja pudieron quizás invertir en hacer una máquina más al nivel de Play 4 o Xbox One, en lo que a hardware se refiere. A ver, yo, sinceramente, a raíz de lo que decía Jorge, mira, llamarle tableta al tabletomando de Wii U es ser muy generoso. Ya, por eso digo, es que no llega a eso. Una tableta para mí es algo que tiene un hardware propio y es autónomo. Para mí la tableta de Wii U es un receptor de señal, simplemente. Es un mando con pantalla. Es un complemento de la consola y funciona junto a la consola. Ya está, o sea, ni siquiera es una tableta, ya para empezar. Y desde luego, Nintendo tuvo la gran ventaja, porque para mí es una ventaja, que no ha sabido aprovechar. Tu consola sale un año antes al mercado. Coño, establece diferencias. Saca juegos que realmente a la gente le guste, que compren Wii U y que realmente no tengan motivos de sobra para pasarse a la competencia. Darles ya sustancia para que se queden con tu máquina. O por lo menos para que tu máquina tenga garantías de poder hacer frente a las nuevas máquinas. Y no lo han hecho. A día de hoy Wii U está en igualdad de condiciones respecto a las otras, aún teniendo un año de ventaja, ¿eh? ¿Sabes una cosa que uno se da cuenta leyendo los foros e informándote un poco? Es que la gente que se queja de Wii U fue la misma que cuando Nintendo sacó GameCube, una máquina que era potente para mí, con incluso mejor mando de la generación, que sí, incluso tenía los menores tiempos de cargas, un catálogo inicio cojonante, no se la compró ni a 100 euros. Y ahora, a esa Nintendo hardcore, que sacaba las consolas a la altura, la dejaron de lado, y cuando sale Wii U es cuando la quejan. Haber comprado la GameCube en tu momento. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. Nos vamos con otra plataforma distinta. Nos vamos con PC. Y yo imagino que Colt está esperando este momento, ¿verdad, Colt? Pues sí, estaba esperando este momento. Pues vamos a ir por partes. Vamos a empezar hablando de Steam. Bueno, Steam, una plataforma que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Esos pequeños locos vendedores de software digital, de juegos en digital, se han hecho multimillonarios. Y el gordo ahora come caviar todos los días. Y han hecho tres anuncios muy importantes este año. En primer lugar, SteamOS, un nuevo sistema operativo basado en Linux, con el que esperan prepararlo específicamente para jugar en Steam. Steam Machine, pues unos ordenadores prefabricados con la etiqueta Steam y garantías de la compañía. Y por último, bueno, también adaptados para salón, ¿no?, y de tamaño reducido. Y por último, un nuevo controlador, el Steam Controller, que es algo que no hemos visto hasta ahora, ¿no? Un controller basado en dos trackpads, que bueno, es raro hasta que lo veamos en uso, a ver si tiene la usabilidad que ellos presumen, ¿no? Óscar. Voy a tuitear que Steam es una mierda y que es una mierda que me gusta. Yo creo que es lo que pienso yo de Steam. Es decir, a mí el concepto de juego digital nunca me va a acabar de atraer de lleno, pero sin embargo Steam consigue que tenga cierto aprecio por ese tema, ¿no? Por ese sistema de mercado. Es decir, Steam, yo jamás en la vida compraré una novedad en esa plataforma, pero sí me dejaría los cuartos en sus ofertas, ya no solo puntuales, porque tienen ofertas todos los días. Si no es la oferta a la semana, es la oferta al fin de semana, en fin, siempre tienen juegos a precios cojonudos, y realmente son juegos que no tienen demasiado tiempo. Es decir, un juego que a lo mejor pasan 6 meses ya tiene una rebaja sustancial y una rebaja cojonudísima en Steam. Por eso digo que el concepto de Steam me parece, a ver, no estoy exagerando mucho, ¿no? Pero el tema del juego digital, o sea, la compra digital me parece una mierda, pero sin embargo Steam me parece un acierto. Yo voy a decir algo, creo que va a ser algo no polémico, pero para mí es un miedo que empieza a afectarme bastante. Todo este tema de los PCs de salón y PCs ya hechos y Steam Machines, Steam OS y gente, bueno, marcas que se enganchan a esta moda de sacar ya PCs prefabricados que enchufes y a jugar. A mí el miedo que tengo es que con el paso de los años el PC pierda su esencia. Porque la gente dice, no, ahora las consolas se van a convertir en PCs, se están convirtiendo en PCs. Pero podemos dar la vuelta a la tortilla y decir, no, son los PCs los que están convirtiendo en consolas. Es que realmente el mercado de videojuegos donde se gana la pasta es en las videoconsolas. Pues por eso lo digo, o sea, de hecho, a ver, a mí, yo soy de todo el mundo, yo no soy pecero ni consolero, a mí me gustan los videojuegos, me gustan todas las plataformas. Pero a mí me hace gracia que los peceros de pro vean el mando de Steam, este Steam Controller, y dijo, oh, qué mando más flipante, la hostia, me encanta, estoy enamorado. Y hace no demasiado tiempo, hace meses y años, el mando era el puto cáncer. Es una mierda. Y lo único que impera es el teclado y el ratón. Ahora sacan un mando y ya es la hostia. O sea, para mí esto es un peligro. O sea, que el PC pierda su esencia. Que yo creo que la magia del PC es montarte tu PC, estudiar piezas, voy a hacerlo así, voy a hacerlo así, voy a incluir esta mejora, voy a probar esto, quiero bajarme este programa que me permita hacer esto. Que el PC tienda a simplificarse, a ser una especie de habitáculo que ya tiene todo ahí metido y que tú no tienes que preocuparte de absolutamente nada, ni siquiera tienes que tocar nada, y que el PC, a fin de cuentas, pierda lo que le hace ser la plataforma PC. Que sí, que me diréis ahora que la gente seguirá haciendo lo mismo y el que quiera modificar su máquina podrá hacerlo. Pero claro, eso es ahora. A lo mejor dentro de X años es que a lo mejor ni siquiera Nvidia o AMD se van a molestar en lanzar tarjetas gráficas, porque ya las lanzarán directamente en los modelos Steam Machine. A mí eso me da miedo, sinceramente, me da miedo. Pues yo creo que el gordo lo que se ha pasado es que se ha comido caviar con venenosis o algo así, porque yo creo que todo esto de las Steam Machines y del Steam OS y del mando este háptico o no sé cómo sí. Se dice que esto va a ser una se va a llevar una hostia tremenda, y la verdad, mira que yo soy defensor de Steam, soy defensor del gordo, soy defensor de cómo ha hecho renacer, entre comillas, el juego en PC, o por lo menos hacerlo más popular, pero yo creo que todo esto se le está yendo a las manos, se le ha subido a la cabeza y creo que la va a fastidiar, pero a lo grande. O sea que vamos a ver cómo continúa, pero no sé, yo no le veo buen futuro a todo esto. Oye, pues yo todo lo contrario. Yo le veo muy buen futuro, sobre todo al tema del sistema operativo. Por primera vez se considera una opción de sistema operativo libre que sea viable y amparado por la compañía que más videojuegos de PC vende, que es Steam. Esa compañía que más juegos de PC vende, porque no solo vende lo suyo, vende también lo otro. El tema del mando, yo lo que creo es que la gente, claro, yo soy de los que dicen que mejor teclado y ratón, y seguramente prefiero el teclado y ratón, pero a mí me llama la atención este mando. ¿Y por qué? Porque es un mando que, según explican, por primera vez ofrece una, no voy a decir un sucedáneo viable al tema del movimiento del puntero de ratón, que era imposible con un pad, imposible, o sea, no se puede hacer bien. Y con eso, pues parece que a lo mejor sí, porque es como el trackpad de los portátiles, de un ordenador portátil y tal. ¿Qué pasa? Habrá que verlo, hay que probarlo, ¿no? Y luego, con respecto a, ya para terminar, al tema de las propias Steam Machines, yo no creo que vaya a perder la identidad del PC con eso. Porque es como lo que ocurre con las tabletas, ¿no? O sea, cada uno saca la suya y tal, pero va a haber tanta variedad Y gran parte de esa variedad va a ser también abierta, es decir, va a permitir el cambio. Ya incluso llegará un momento en que muchos jugadores de PC ya no monten su PC, que es lo que dice David y tal, pero no por comprar máquinas ya hechas, sino por modificar la propia máquina, la propia estructura de Steam Machine, meterle una gráfica diferente, una memoria diferente, porque eso es lo bonito que tiene Steam Machine, creo yo, o sea, el tema de poder modificar lo que quieras, ¿no? Yo estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Jorge, pero tampoco del todo. Es decir, yo en el tema de la evolución del PC y de las Steam Machines, lo que veo es que, primero de todo, el concepto básico, más básico de la Steam Machine, de tener un PC en el salón, no es algo tampoco que se haya sacado Valve de la manga. Desde hace un par de años se han popularizado mucho los PCs Mini ITX, que son tan potentes como PCs de 2.000 euros, pero los tienes en un espacio mucho más reducido. Y no creo que eso vaya a hacer que el PC por componentes desaparezca. Lo único que va a conseguir es que gente que estaba ahora en consolas, porque yo conozco mucha gente que ahora se está pasando al PC y que va a pasar completamente de Xbox One y de PS4, pues pueda acceder al PC de una forma mucho más sencilla, sin tener que liarse ni a comprar piezas, ni a pensar, ni nada, y eso, al final tener un acceso fácil y que luego cuando se tenga que actualizar le sea mucho más sencillo. Es que yo creo que el error que está habiendo a la hora de interpretar esto es que la gente se piensa que Steam Machine es la prioridad máxima desde este momento de Steam, de Valve, y que se acabó, que ese es el futuro del juego en PC, y no es así. O sea, Steam Machine es un producto que está diseñado para jugar a juegos de ordenador en el salón. O sea, hacer lo que has hecho toda la vida con la consola jugando en el salón, pues poder hacerlo también en el salón con un ordenador y tenerlo todo muy fácil. De hecho, fíjate, lo que decía antes Colt es que si había estos problemas, ¿no? Estos ordenadores que se habían hecho antes MicroTX para el salón, eso lleva existiendo muchos años. De hecho, hay incluso ordenadores que tienen su propio dashboard, y que tú, nada más iniciarlo, es como Big Picture. Lleva existiendo, pero tiene un mercado muy reducido. Claro, es que la diferencia está en que ahora un titán de los videojuegos, que es Valve, dice, oye, yo voy a sacar un Steam Machine y todo esto, ¿no? Pero eso no quiere decir que los que tenemos nuestro ordenador en nuestra casa y nos encanta montar nuestro ordenador por componentes y todo eso nos vaya a cambiar la vida. Ni Steam Machine va a ser el punto que le dé la vuelta a la tortilla, ¿no? Y que de repente ahora el juego en PC se base en eso. No, en absoluto. No es para nada esto. Lo que estás diciendo básicamente es que Valve quiere luchar de frente contra las consolas. No, lo que estoy diciendo es que ellos, la única manera que tienen de expandirse ahora mismo, expandirse más, es ganar terreno a los salones. Y es lo que dijo el gordo, además. Es el terreno de las consolas, tal cual. Exacto. ¿Sí? Entonces, el tema es este. La gente se piensa que, no, es lo que decía antes, ¿no? De que va a cambiar el juego en PC. No, no cambia el juego en PC. Se expande, simplemente. Se expande a los salones. Y los que tengamos un ordenador de mesa de toda la puñetera vida, seguiremos así. Y si somos felices con eso, y nos gusta, seguiremos haciéndolo, ¿no? ¿Qué ventaja supone el tema este de la Steam Machine? Pues la ventaja principal es que eso, espacio reducido, te ocupa poco, ¿no? La gente que no quiere un ordenador porque parece engorroso ponerse con historias y no sé qué, pues lo tiene todo hecho y tal. Pero incluso la gente que se compre un Steam Machine y que quiera modificarlo, quiera hacer lo que quiera, los componentes de hardware son componentes estándar, los puede modificar, no son componentes exclusivos de Steam. Y aparte de eso, después está el tema del software. Tú en tu Steam Machine nadie te impide instalar Windows 7 y meterle Origin, por ejemplo. Víctor, ¿no? Volvemos al tema de siempre, que ya comenté alguna vez. Estás dando por sentado que un consolero de toda la vida de repente haga una lección magistral sobre cómo administrar tu PC. No. David, yo no estoy dando esto por sentado. El gran público, o sea, la gran masa, que son los que realmente mueven pasta en los videojuegos, los que se compran los Pro y los FIFA, no saben lo que es un sistema operativo, no tienen ni puta idea. No lo saben. Entonces no les hables de Steam Wars porque vamos, no saben ni siquiera lo que David, es. Pero David, yo no estoy diciendo nada de eso. Es lo que estás diciendo. No sea engorroso para la gente que no entiende de esto. Exacto. Vale. Pero es que incluso la gente que entiende de esto y se la quiera comprar por mera curiosidad o simplemente por tener, en casa de sus padres tener una y luego en su casa tener en su despacho no sé qué. Lo que quiero decir es que nada te impide hacer eso. Quiero decir, no es una plataforma cerrada con una videoconsola. Es que no, a ver. Vale. estás diciendo que yo me podía comprar una Steam Machine. Voy a tener mi PC de sobremesa y mi Steam Machine. Vale, perfecto. Pero es que Steam Machine va dirigido sobre todo a atraer a aquella gente que originalmente no juega a PC. Estás diciendo ahora, no, tú Steam Machine lo puedes modificar. Tú le dices a un tío, vuelvo a decir, al gran público, David, que modifique su máquina y te manda a la mierda. Me parece que me estás malinterpretando, ¿eh? No he dicho que los usuarios, los futuros usuarios de Steam Machine, tengan que ir con la premisa de modificar su máquina. Digo que tienen la posibilidad, si en algún momento investigan y lo quieren hacer. Que investigan y tengan que hacerlo. No, es pero lo que quiero decir. Vale, pero tú puedes hacer eso en una videoconsola. Pero es que, Víctor, no tienes que hacer una videoconsola porque esa gente no se quiere molestar en cambiar nada. Ya cambiarán de consola en su día. Ya cambiarán de consola. David, o sí, a lo mejor hay alguno que sí. A lo mejor hay alguno que sí, pero te garantizo yo que no será el gran público, pero, Y aún así, esto es irrelevante para la gente a la que ha enfocado el producto. Entonces, como estábamos hablando antes, está enfocado a la gente que quiere jugar en salón a sus juegos de ordenador. Vale. Es decir, y especialmente a la gente que hasta ahora tenía videoconsolas y no se atrevía con el PC por cuestiones meramente técnicas. Está diciendo lo que estoy diciendo yo. La gente que no se atrevía con el PC y ahora sí. Pero llega un momento en el cual tenga que empezar a tener iniciativa y molestarse en profundizar más en el mundo del PC. Y ahí llegan los problemas, ¿eh? O sea, yo el problema que le veo a Steam Machine es, está cogiendo, sí, lo mejor, entre comillas, de las consolas, pero también puede coger lo peor, entre comillas, del mundo del PC, los vicios del PC, que para mí no son vicios, pero una persona de a pie será un problema muy grave. Y de verdad, o sea, eso es una especie de bipolaridad en la identidad, de no saber exactamente cuál es tu producto y a quién va dirigido. Y a largo plazo puede plantear problemas. A mí, ya que habéis hablado tanto de Steam Machine y demás, a mí me gustaría centrarme un poco más tanto en el mando como en el sistema operativo, porque he ido leyendo un par de artículos y tal, pero a lo mejor tengo un par de interrogantes y a lo mejor vosotros habéis leído más o sabéis más y podéis resolvérmelo. Imaginaos el mando de trackpad. Está muy bien eso que puede simular a un PC, puede simular un cursor, un ratón y tal, pero por ejemplo, yo que soy amante de los juegos de lucha, a mí me intriga el saber si digamos, en el trackpad derecho solo tiene sensibilidad o si puedes hundir el botón en... Lo que han dicho es que hay presión y detecta zonas de presión. Sí. ¿Sabes? Ajá. Detecta como elementos diferentes zonas de presión. Vale. Es parecido al panel del DualShock nuevo, ¿eh? Eso te iba a decir. Parecido. O sea, en el DualShock nuevo se supone que es táctil, pero también se hunde. Sí, pero me imagino que se hundirá en los cuatro puntos cardinales, como cualquier mando. Es que vibra este. Es decir, es como un altavoz. Como cuando tocas un altavoz sin la pantallita que le ponen delante, que notas la vibración, cómo vibra, pues es el mismo sistema y la vibración va acorde con las frecuencias que le metan al tema. Claro, por la programación del juego y tal. Jova, cuéntanos. No, yo solo quería comentar un poco en la línea de lo que ha dicho David, ¿no? Estoy un poco de acuerdo con David. Yo creo que el público de las Steam Machines no está... Bueno, sí... Está claro en cuanto a que se supone que es el público que ha jugado con consola y que no se atrevía con el PC, pero yo creo que el usuario de Steam, el usuario que conoce las Steam Machines, no se va a dar a conocer realmente entre el usuario que usa consola y le tiene miedo, entre comillas, al PC. O sea, no va a llegar, ¿no? O sea, no está llegando a ese público. Ese público que tiene consola no va a conocer Steam Machines y a intentar meterse por ahí en el mundo del PC. O sea, creo que se va a quedar a medio camino entre la gente que tiene consola y podría intentar el PC y la gente que tiene PC y se va a seguir con su PC de toda la vida, que se monta el por piezas y se lo monta a su manera y como siempre. O sea, no creo que se va a quedar un poco ahí en terreno de nadie y no le veo yo el camino que va a marcar Valve para poder potenciarlo y llegar a donde quiere llegar. Yo estoy completamente de acuerdo. El intento de Valve de intentar acercar el PC a todo el mundo se va a quedar en intento a media, o sea, se va a quedar en el intento. Es decir, habrá gente que sí, que dé el paso y diga, oye, pues mira, es un PC que puedo manejar cómodamente, pues adelante, para el salón. Y después también habrá la gente de, hostia, yo amo Steam, quiero la Steam Machine, quiero la más potente y quiero tres. Y se va a quedar en un término medio. No creo que al final, a ver, cuajará en el tema de que es cierto que podrá acercar a usuarios más noveles en este aspecto, en el tema del PC al propio PC, pero no creo que llegue a tener ese impacto que igual Steam sí que pretende. Gaspar, nada, iba a comentar un poco lo que estáis diciendo vosotros, y yo creo que el hecho de que se pueda modificar una Steam Machine al público consolero se la... Va a pasar olímpicamente el tema. Van a comprarlo como si fuera una consola y va a ser como la gente que tiene una tele, sabes que puedes modificar el firmware, mejorar la tele y tal, y le hacemos los cuatro frikis de turno, y el resto van a seguir con sus Steam Machine 5 o 6 años, y luego y comprarán el modelo superior a ese tiempo. Como una consola. Ya está. Van a tratar Steam Machine como si fuera una consola. Vamos al último tema que trataremos hoy. Vamos a hablar de las third party. Porque ahí atrás, con el tema este de, bueno, que si la autodistribución, que si, por ejemplo, Greenlight, que si tiendas de distribución digital como Google Games, ¿no? Se comenta que las grandes distribuidoras podrían desaparecer, ¿no? Se comenta que los presupuestos AAA peligran, en al menos en cantidad, ¿no? En la cantidad de juegos AAA que se pueden llevar a cabo. ¿Qué opináis sobre este asunto? Yo creo que la industria está... vamos a ver. A día de hoy hay un montón de cadáveres de estudios que ya se apilan y que es imposible casi avanzar. O sea, a día de hoy, un título que tenga un nivel de presupuesto medianamente alto, si se la pega, condena a su estudio. Los fracasos no se admiten. Y eso me parece que es un fallo de planteamiento, de no saber llevar ciertos proyectos, de hacer inversiones faraónicas que no se consiguen amortizar del todo. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Tiene que apostarse por estudios más humildes, pero que tienen gran talento para sorprender. O sea, no puede ser que esta industria se quede en unos cuantos mandamases poderosos y que todo lo demás se quede al margen. Yo creo realmente que eso va a acabar explotando, el tema de los AAA. Y más que nada porque la gente no se da cuenta de que con cada generación hacer un AAA cuesta más dinero. Porque requiere más gente trabajando. Porque mayor realismo en gráficos implica más horas para un modelado, más horas para un texturizado y más horas en general. Y ojo, porque la gente piensa que eso, con los cambios generacionales tecnológicos, te lo haces la te tecnología hace la máquina, automáticamente, pero no te hace la puta máquina. Por ejemplo, tú las arrugas las tienes que hacer. Exacto. Las texturas. Y toda esa mierda. Las texturas las pinta gente a mano. Las texturas que veis por ahí es un tipiño que pinta un trozo de textura y luego lo multiplica muchas veces. O sea, realmente es un trabajo de chinos, ¿no? Y a mayor calidad gráfica, mayor dificultad para ese trabajo. Entonces yo creo que los presupuestos para juegos AAA se van a multiplicar. Y eso va a hacer que las compañías no puedan asumir tantos AAA como asumen habitualmente. La prueba, de hecho, antes, en la época de PlayStation 1, un juego podía llegar, bueno, a lo mejor llegaba a los 2 millones de euros, 5 incluso. Ahora hay juegos que sobrepasan los 15 millones de euros, ¿eh? Y llegan a los 200. La regla es, cuanto mayor es la tecnología, mayor es la inversión. Es que yo creo que uno de los problemas de esta industria son las grandes CIRs. Todos seguro que sabemos cierta CIR que empieza por A, digo por E, y colecciona cadáveres de estudios. O sea, cierta CIR que se dedica a comprar estudios de renombre, de éxito, y que increíblemente al primer fracaso, ¿qué hace? Chapa los estudios. Es más, es que parece que hace lo propósito, o sea, un estudio tiene un fracaso y lo cierra. Normalmente ese cierre es porque no lo puede mantener. Porque a mí me gustaría que las grandes CIRs, la verdad, se fueran la mayoría a tomar por culo. Hombre, eso tampoco, Gaspar. Porque si se ocurre, y quedaran, la industria también se va al carajo, ¿eh? Y quedaran los estudios distribuyéndose ellos mismos, como hacían antes. O haciendo contratos puntuales para distribución. No como ahora, que pertenecen a una gran CIR y lo que hace al primer fracaso es chapar los estudios. Y hacer, pero, estudios grandes que hayan que desaparecido. No los cierran por capricho, no los cierran porque es lo que dice Jorge, no los puede mantener. Ya no es rentable mantener ese estudio. Mira, sabemos, por ejemplo, no quería decir el caso de EA. ¿Vale? Se dedica a comprar grandes estudios. Y el primer fracaso, es que parece que lo hace a propósito, juegos que lo saca en malas fechas, con poca o nula publicidad en muchos casos, juego se pega la hostia y desmonta un estudio que es bueno, que se dedica a sacar grandes juegos, y lo desmonta literalmente, o sea, lo cierra y a tomar por culo. Para eso no lo compres, joder. Bueno, pero si lo compras porque ve futuro. Después lo, claro, que pasa es un problema, no, ya casi... No, lo que ve es competencia. Vamos. Yo creo que el problema es que ve competencia, no, y lo compra para desmontarlo. Yo lo que creo es que piensa que puede aprovechar el tirón del estudio para beneficiarse, pero, obviamente. Es lo normal. Lo hacen mal, sí. Pues eso. No, tenemos más comentarios. Jova, coméntanos. Y a continuación. Sí, no, quería comentar un poco el tema de los AAA, ¿no? De que creo que últimamente a base de estas sagas anuales que tantos millones y millones están dando a las grandes editoras, está pasando un poco un poco como en el fútbol en España, ¿no? Yo no soy muy futbolero, pero bueno, veo que la cosa está un poco ya entre dos equipos. Ya hay dos equipos que están a un nivel estratosférico, ¿no? Que en el caso de los videojuegos sería un poco pues Activision, Electronic Arts, ¿no? Ubisoft, un poco esos. Y ya más que triple A están desarrollando cuádruple A, ¿no? Ya están a un nivel que para los estudios intermedios, ¿no? Para esos equipos de grado medio como podía ser el Deportivo en sus buenos tiempos, pues se les queda totalmente muy lejos, o sea, le queda imposible. Entonces, si intentan llegar a ese nivel, toman un riesgo tan grande que es que a la mínima que falle, y fallar es, pues, hay casos de juegos como Darksiders 2 que ha vendido no sé si 2 millones de copias o algo así y ha acabado con la empresa, o sea, no consiguen, se les va de las manos, o sea, no, si se van a un nivel más bajo no les sale rentable, y si se van a un nivel mayor pues se les va de las manos y acaban con ellos. Pues yo lo que quería decir era un poco precisamente lo que ha dicho Yoba, que estamos encontrando, y esta expresión me ha gustado mucho, lo de cuádruple A, porque bueno, y ahora Antonio lo ha comentado también por el chat. Yo quería hacer referencia al caso de Square Enix, que hace ya casi un año, en su convención de accionistas y tal, que su anterior CEO lo dejó, fue porque dijeron, bueno, hemos vendido 3 millones y pico unidades del Hitman Absolution, 3 millones y pico del Tomb Raider, y debido a la inversión que se hizo en esos juegos, es que se consideró que eso era un fallo, a pesar de haber vendido tal número de unidades. Es decir, ahora hacen previsiones de que van a invertir dinero en hacer un juego, y ese juego tiene que vender igual 7 millones de unidades, 8 millones de unidades, y eso va a acabar con las empresas. Tienen que intentar optimizar mucho en los recursos que gastan para hacer los juegos, e incluso estudiar bajar precios para ver si así venden más y se les sacan más dinero. Bueno, el tema, siento ser el cortarrollos, pero tiene que acabarse esto aquí, nos acaba el tiempo. Bueno, yo creo que podemos estar de acuerdo en que ha sido un debate bastante bastante completo, ¿no? De un poco de la situación actual que estamos viviendo en la industria del videojuego y demás. Y a los que estáis con nosotros ahora mismo en Skype, Jova, Zoe y Colt, os invitamos a qué hemos aprendido hoy. No os vayáis. Yay. Bueno, señor Jova, te estrenas, ¿no? Aquí en ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué has aprendido en el programa de hoy? Bueno, pues he aprendido en primer lugar que es un auténtico honor estar en el complejo Lambda, que es un... Uy, se ha cortado. Un momento álgido, vaya. Lady Murphy. Bueno, se ha cortado. Luego lo vemos con Jova otra vez. Vamos ahora mismo rápidamente con Zoe. ¿Qué has aprendido en el programa de hoy? Pues hoy he aprendido que Steambox va a ser un experimento de coreanos extraterrestres y que os echo de menos. Nosotros también, Zoe. Me too. Señor Colt, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo hoy sobre todo he aprendido que la ley de Murphy es una tocada de pelotas, que nos ha jodido la mitad del programa, bueno, tampoco tanto. Y que Valve lo va a petar con Steambox y el Steam Controller y el SteamOS. Bueno, Jova, repítenos otra vez que se te cayó aquí el chintófano. Cuéntanos, ¿qué has aprendido hoy? Debe ser de la emoción de estar aquí con vosotros. Lo que estaba diciendo es que, bueno, en primer lugar, que es un honor estar en el complejo Lambda y además en una efeméride tan importante como el programa 200. Y sobre todo que la nueva generación, que me importa una auténtica mierda, con perdón. Oye, Jova. Dime. Bueno, antes de hacer ya qué hemos aprendido hoy, ya aprovecho para despedirnos de ti, pero te comento una cosa. Ahora que tienes aquí tu momento, tu minuto de gloria y tal, Cuéntale pues a la gente tus proyectos, lo que tienes entre manos, lo que estás haciendo ahora mismo, porque si no me equivoco estás con una nueva página, ¿no? Pues sí, la verdad es que soy el hombre de los mil proyectos. Bueno, tengo varios, tengo uno dedicado a doblaje de videojuegos, que bueno, es una base de datos de juegos que han sido doblados al castellano y los actores que han participado. Tengo un diccionario de videojuegos, de términos sobre videojuegos, que se llama GamerDig. Tengo una página de intercambio de cromos de Steam, que sí, hay gente que intercambia cromos de Steam, aunque no os lo creáis. Eres polifacético. Hostia, sí. Me he de apuntar a eso. Eres un tío ocupado, Y sí, ahora estoy con un nuevo proyecto que va a ser una especie de base de datos, un portal, bueno, depende de cómo vaya evolucionando la cosa, dedicada exclusivamente a videojuegos hechos en España y donde figuren, quiero dar importancia sobre todo a los desarrolladores, ¿no? Que se den un poco a conocer, que no parezca que los juegos los hacen compañías anónimas y que no hay nadie ahí trabajando. Y eso es un poco lo que tengo ahora mismo a la venta. Pues, Jova, te deseamos muchísima suerte en tus proyectos. Y sobre todo, bueno, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, malgastando tu tiempo. No, y desde luego que muchas gracias por estar aquí y que no será la última vez, esperemos, que estés con nosotros. Así que muchas gracias por haber participado en esta especie de 200 que nos hace ilusión. Pues muchísimas gracias a vosotros y espero eso, que no sea la última, porque para mí es un placer. Señor Zoe y señor Colt, a vosotros ya os tenemos muy vistos, que os den. Nada, chicos, eso, que nos vemos. Colt, te vemos en complejoanda.com, siempre. Sí, en el foro también, complejoanda.forodes.net. Y bueno, en Mumble también, para echar unas partiditas, ¿no? También. Sí, claro, cuando queráis. Y Zoe, a ver si te vemos aquí pronto. Navidades, chicos, navidades. Bueno, señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Hoy he aprendido que el Complejo Holanda censura a los invitados haciendo que se caigan en momentos cumbres. Ya está, es lo que has aprendido. Sí. Joder. Que hay censura en el Complejo Holanda. Señor Oscar. Aprendió más que yo. A ver, yo voy a hacer un resumen de lo que he aprendido. Que está bien esto, el número 200 significa que han pasado bastantes cosas tiempo atrás para que llegáramos hasta aquí. Se han tenido que reunir ciertos astros para que estemos todos y que es un placer siempre hacer el Complejo Holanda, a pesar de que hoy ha sido un día de mierda. ¿Qué le echas eso? No pasa nada. Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Estaba Víctor a la mesa. Sí, es que hoy hemos tenido que intercambiar papeles en un momento. Señor Jorge, 200 programas. 200, No 50, 25, no. 200 programas. Más de 5 años de nuestra vida invertidos en este proyecto. Y la verdad es que estoy muy contento. Hoy es una fecha muy señalada para mí. Porque ese afianzar un proyecto que nos ha llevado nuestro trabajo, que ha tenido sus más y sus menos y bueno, hemos pasado, ¿no?, por momentos buenos y momentos malos y al final pues nos hemos sobrepuesto y aquí estamos después de tanto tiempo y espero que sigamos otros 200 más y que la cosa siga adelante. Señor David. Bueno, pues yo sinceramente creo que la cosa va muy bien, al menos por mi parte. Porque yo no cuento los programas, quiero decir, para mí ha sido el 200, me lo comentaron, oye, va a ser el 200, y digo, hostia, ya. Es decir, no estoy contando cada programa, y creo que eso es positivo en el sentido de que el que empiece a contar cuántos programas llevamos es porque a lo mejor, no sé, denota cierto, no sé, no voy a decir cansancio, pero cierto quizás, cierta ambición por acumular, y no es mi caso. Yo, para mí cada viernes es sagrado, llego encantado de la vida, es un programa más que se hace y que queda para el recuerdo, y así seguiremos, o sea. Lo importante es el conjunto, no tanto llegar a una fecha u otra. Evidentemente es una fecha simbólica y hay que hacer un especial, lógicamente. Pero desde luego, para mí es un programa más. Y no ni mejor ni peor que otros. Uno más y todos son buenos a mi juicio. Pues Jorge, ¿qué han aprendido por el chat? Vamos a ver, porque hay bastantes mensajes. De grande quiero ser Gaspar. Ha aprendido que Venenosis más caviar igual a Newell. Luego por aquí tenemos... vamos a ver... No... La verdad es que veo tantos mensajes que no... Creo que no veo más que hemos aprendido. Bueno, hay que decir... Ah, sí, mira, y soy el pollo, Jeremías, he aprendido que como Steam Machines tenga éxito, a Gabe Newell será más fácil saltarlo que rodearlo. Es verdad. Y bueno, no sé si en el foro han aprendido algo. A ver, el forense, cuéntanos. A ver, dejarme poner un momento el tal, ya estoy. Brutal Vomit. Hoy he aprendido que llevar cafés da dinero, mucho dinero, y que la PC es mejor porque no necesita ser golpeada. Y Ducha también en este sentido dice, hoy he aprendido que a la Next Gen, le va el maltrato. Luego están los azotes. Nada más, creo, por ahora. Bueno, por ahora. Bueno, vamos a acabar ya. Yo he aprendido Andy Master, bono en game con 92 DAP 1. De grande quiero ser Gaspar, Denis el Azul, Dog Argento, Ducha, Emulano, Hot Roader, un invitado y pico. Soy el pollo Jeremías, Linus Forever, Ni No Kuni, Donkey Kong, Sacolid, Zoe, Tesseract, Tonio Martínez, Winterblade, Shero, Xfang, Jova, Gaspar, Oscar, David, Jorge. Y todos los que estáis en Twitter y todos los que estáis en casa escuchándolo, no estáis en ningún sitio más, que estáis ahí con nosotros. Todos los que estáis en el foro complejobanda.forex.net o en el blog complejobanda.com siguiéndonos continuamente. Todos los que descargáis el podcast todas las semanas en iVoox. Todos los que os descargáis el podcast mediante iTunes y mediante complejobanda.com. Yo he aprendido que por todo eso merece la pena 200 programas más. Y como dijo Napoleón, París, bien vale una misa. Lo dijo Napoleón, no fue Napoleón. ¡Hala! ¡Qué fail más gordo! Sí, fue Napoleón cuando le iban a coronar no, emperador. No. Sí. Te confundes. No fue Napoleón. No voy a decir quién es porque no le interesará a la gente, pero no es Napoleón. ¿Quién es? No lo sé tampoco. Que conste que no lo sé, pero sé que Napoleón no fue. Eso estoy casi era seguro. Un heredero a la corona de Navarra. Y fue coronado rey de Francia, Enrique. Enrique IV, el rey de España. Y quinto de España. Y quinto de Alemania. Bueno. En el siglo XVI. Ok, después de este fail múltiple, tenía que ser así. Esta es la marca de la casa, ¿no? No, lo que pasa es que te has colado y quieres disculparte. Voy a buscar en la Wikipedia. Es que Oscar, dicen que si te ríes tú de tus propios errores es como si no contaran. Ya, entonces yo lo intento poner en práctica. Sí que cuentan, ¿sabes? No, bueno, a ver, poniéndonos serios. Todos vosotros, muchas gracias por estar en el Complejo Banda, por seguir con nosotros, ¿no? Por llevar con nosotros 7 temporadas y joder, verdad, a veces podemos llegar a ser cansinos, macho. Esto raya. Otro yo nunca soy cansino. Tengo que dar unas clases a Víctor. Bueno, las cuñas. Sí, las cuñas. Bueno, pues nada, amigos. Muchas gracias por estar ahí. ¡Cuñas! Y voy a hacer un spoiler de la semana que viene, porque queremos dar hype, ¿vale? La semana que viene en el Complejo de Anda va a haber nuevas consolas. Y va a haber vídeo. O sea, vamos a enseñar en directo las nuevas consolas, como solemos hacer aquí, como ya hemos hecho con Nintendo 3DS, con PS Vita y con Wii U. Se repetirá con las nuevas videoconsolas Xbox One y PlayStation 4. No os lo perdáis porque lo vamos a enseñar al milímetro de detalle. Acerté yo, digo, es lo que yo decía, lo que yo ya sabía, Enrique IV. Vale, Gaspar, gracias. Bueno, Gaspar, acertó. Yo dije IV, él dijo solo Enrique, coño, el número mola. Ya, tío, pero él se lo sabía de memoria. Lo dijo tío. Internet. Pues, no, que, no, queridos amigos, no me hoy adicionalmente he aprendido que Enrique IV. Dijo, París, bien vale una misa. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Un besito. Hasta luego.